En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace tan solo unas horas ha acabado el Día Mundial de la Radio, un día que nos recuerda que somos porque vosotros sois, porque esto no sería posible sin vuestra existencia. Nos podemos felicitar, pero sobre todo os tenemos que felicitar, porque estáis ahí pese a todo, pese a los errores, también en los aciertos, en todo, porque con vuestra humanidad descubrimos que lo que une a través del sonido del milagro de las ondas es precisamente eso, la humanidad y los sentimientos sencillos, sencillos como el amor, porque se acaba un día y comienza el motor, comienza el día de los enamorados, comienza el día del amor, el 14 de febrero, el día que nos une a todos en diferentes contextos, en diferentes situaciones, pese a que vivimos tiempos en los que hacerlo bien se confunde con hacerlo complicado, en los que lo sencillo no se estila. Un día que conviene escuchar al hombre que mejor describió el amor, describió y escribió. Se trata de Mario Benedetti, un hombre con quien las palabras sobran, un hombre que escribió esto que sacamos de la película El lado oscuro del corazón. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte. Construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto. Pero quedarme con vos. Mi táctica es ser franco. Y saber que sos franca. Y que no nos vendamos simulacros. Para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Táctica y estrategia, Mario Benedetti. Y con él comenzamos hoy, un día en el que se confunde lo que se celebra con satisfacer a los que crean anuncios que nos piden que consumamos, que regalemos, que pasemos por caja para demostrar lo que somos capaces de hacer. Pero es un día en el que se debe recordar que el dinero es el peor enemigo de los sentimientos sencillos, que las sonrisas no se compran, que las tácticas y las estrategias son fáciles, consisten en sumar, no en restar, en descubrir que los reyes y las reinas solo necesitan una corona de sentimientos, no de oro. Saludos de Bruno Cardeñosa, un día más con vosotros en La Rosa de los Vientos, un día con contenidos espectaculares que tendréis hasta las 4 de la madrugada. Todo el equipo preparado, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Alex Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Con estos, insistimos, pedazo de temas. Un tercio de nuestra vida la pasamos en durmiendo y una parte de ese tiempo soñando. Es un mundo irreal, un mundo hecho de nuestros anhelos, de nuestros medios, miedos, de lo que no sale. Lo que aparece entonces es, insistimos, el mundo de los sueños, un mundo que sin embargo nos lleva más allá. Hoy lo vais a escuchar en el Club del Misterio. Vais a conocer una realidad, la de los navegantes, de los sueños, de la que apenas se habla. Y conoceremos el mundo de los espías en la época de la transición, una época importantísima, con unos documentos secretos que ha localizado Ernesto Villar, el periodista Ernesto Villar, que hoy estará con nosotros. Y en los encuentros cercanos conoceremos a un escritor único, a Carlos Sisi. Con él estaremos hablando del contenido de Alma, de su nuevo trabajo, y de cómo los seres humanos se enfrentan a situaciones que escapan de su control. También sabremos algo más respecto a la noticia científica de la semana, los agujeros negros, sobre los que nadie dudaba de su existencia, pero ahora se han visto, se han localizado, se ha conseguido la prueba definitiva de que son reales. Y también conoceremos a Matilde Conesa, Mujeres con Historia, la pionera, una de las pioneras de la radio y el doblaje. También tendremos todos los detalles sobre la Primera Guerra Fría de la historia. Fue hace 400 años, se enfrentó a Francia y España. También hablaremos de la que dicen que puede ser la película del año, El Renacido. Será en el callejón con José Manuel Escribano, y conoceremos que los caballos son capaces de entender los sentimientos humanos. Nos hablará en Azul y Verde sobre ello Alex Fidalgo. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Sabrá la audiencia que cuando hablamos de animales inteligentes siempre mencionamos los primates y los delfines. Pues quizá también deberíamos incluir el caballo en esta enumeración. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los caballos entienden el estado de ánimo de las personas. Sí, sí, esto te lo cuento en profundidad en Azul y Verde. Y sobre esto y otros temas, ya sabéis, tenéis vuestro hashtag a disposición. Nuestra etiqueta es @rosavientos. Vamos con el concurso de esta noche. Bueno, feliz día de la radio a todos, este día que se escapa, y mucho amor siempre, en este día en especial, por lo que toca, pero siempre. Y bueno, nuestro personaje de la noche es un cantante famoso que residió en Londres, aunque no naciera allí. Pero ¿cuál de estos tres cantantes tenía en su particular colección de discos obras de Bach, de Beethoven o de Handel? ¿Freddie Mercury, Jimi Hendrix o Bob Marley? ¿Cuál de estos tres con almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es? Decirnos cuál de estos tres cantantes que residieron en Londres es nuestro personaje oculto de la noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Las fronteras se rompen, el espacio y el tiempo dejan de existir. Es el mundo de los sueños. Pero hay más, porque los sueños los podemos controlar, dominar, viajar a través de ellos, crear un mundo paralelo, navegar en los sueños. Un tema fascinante, novedoso, distinto, sobre el que habéis oído hablar muy poco, pero que esta noche aquí lo vamos a hacer en el Club del Misterio con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Que esta noche no se duerma nadie, que van a averiguar muchas cosas que yo creo que les van a interesar. Y a lo mejor aprender algo. Entre otras cosas, vamos a escuchar a alguien que se dedica a eso, que hace eso, navegar en los sueños. Es un onironauta, que es el nombre técnico que se utiliza. Y además es una persona con una preparación extraordinaria, no estamos hablando de un don nadie. Es un físico de formación y es alguien que se denomina soñador lúcido como muchísimas personas. En este caso, bueno, llamaremos a esta persona Luis. No tiene una gran vinculación con este tipo de temáticas. Se le interesa todo lo que tiene que ver con el chamanismo y a partir de ahí entró en contacto con determinadas personas y fue él, este tal Luis, el que me abrió las puertas a un mundo fascinante, un mundo de soñadores lúcidos, de personas absolutamente normales, que tienen una vida familiar normal, un trabajo como cualquier otro, que no tienen ninguna vinculación con temas extraños y misteriosos y que, sin embargo, tienen la capacidad no solo de controlar sus sueños, es decir, de manejar sus experiencias oníricas a voluntad, sino incluso de subir un peldaño más y de viajar a otros planos de existencia, de encontrarse con otros soñadores lúcidos en ese plano, en ese otro plano de existencia y de realizar entre todos determinadas actividades. Además es que puede considerarse, porque no son conocidos, pero hay muchos que pertenecen a una especie de colegio invisible, sí. Pero hay muchos navegantes de los sueños que comienzan cuando se dan cuenta que sus sueños son lúcidos. Efectivamente, bueno, de hecho hay técnicas, ¿no? Luis recomendaba una serie de actividades para lograr convertirse en un soñador lúcido. En realidad hay personas más dotadas que otras, personas que tienen más capacidades para el sueño lúcido, pero en realidad, y esto es algo que me dejaron claro todos los soñadores lúcidos con los que contacté, que fueron muchísimos, es algo al alcance de cualquier persona. Simplemente hay que entrenar y utilizar las técnicas adecuadas. Por ejemplo, Luis recomendaba lo siguiente, es hacer durante el día, en un periodo de semanas o incluso meses, una serie de ejercicios, como por ejemplo mirar el reloj, ¿no? Un reloj digital y ver cómo pasan los segundos. Él me decía, si pasan los segundos es que no estás soñando. Por ejemplo, pegarle un puñetazo a la pared. Si no atraviesas la pared es que no estás soñando. O dar un salto. Si saltas y no vuelas, es que no estás soñando. Esto puede parecer una tontería, pero cuando esto lo realizas durante semanas o durante meses, diariamente, eso de algún modo se introduce en tu inconsciente y cuando sueñas, cuando estás soñando, es posible que realices una de esas actividades, como mirar el reloj. Entonces te darás cuenta que los segundos no pasan, sino que se desvanecen. Eso quiere decir que estás soñando. Desde ese momento te conviertes en un soñador lúcido. Eres consciente de que estás soñando. Si logras no despertarte de repente, que es lo más habitual, sobre todo las primeras veces, si logras mantener el sueño, digamos que alcanzas un primer estadio, es decir, de saber que estás soñando. El segundo sería poder controlar tu propio sueño, y el tercero, una vez que ya eres ducho en eso de controlar tus propias experiencias oníricas, dar el salto y viajar a esos otros planos de existencia. ¿Y qué diferencia hay del soñador lúcido al típico soñador? ¿Es un sueño más profundo el típico soñador? Es simplemente darte cuenta de que estás soñando, que es un paso muy importante, porque la mayoría de nosotros no somos conscientes de que estamos soñando, ¿no? De hecho, es habitual que cuando nos acordamos de los sueños, cuando nos despertamos, sabemos qué tal experiencia era un sueño, aunque hubiera cosas absolutamente incoherentes en ese sueño, pero ellos son capaces de darse cuenta en directo, claro, no a posteriori, en directo, de que están soñando. El caso de Luis, este físico, es uno de ellos. Él se convirtió en onironauta. Vamos a escuchar algunas frases, algunas cosas que te comentó en las entrevistas que has mantenido con él. Por ejemplo, ¿qué le oímos decir? Bueno, pues él explica que en realidad en ese otro lado, en ese otro plano de existencia a donde viajan esos onironautas, que ya digamos que tienen cierto control sobre este fenómeno, que la cosa no es tan fácil como imaginar algo y que aparezca. Es mucho más complicado. De hecho, él y otros soñadores lúcidos defienden que en ese otro plano de existencia, o en esos otros planos de existencia, hay lugares. Es decir, existen zonas concretas con unas características concretas. Lo oímos. Yo, cuando tengo un sueño lúcido, intento ir a determinados sitios que constato con otros soñadores lúcidos, que son sitios en los que nos queremos reunir, y que son sitios que, hombre, evidentemente no hay una demostración de ello, una demostración real, ¿no? Pero son sitios que tienen características que todos los soñadores que intentamos ir a esos determinados sitios comparten, y que muchas veces se comparten después de charlar con ellos, y que son características que tú has apreciado. Por lo tanto, es como si existieran realmente, aunque estén solo en el mundo del sueño. Son experiencias compartidas, experiencias en esa otra realidad, pero son experiencias que después pueden demostrarse, porque varios soñadores lúcidos, varios navegantes de los sueños, acuden a ese lugar y describen cosas parecidas. Claro, y además luego realizan ejercicios muy interesantes, como poner en común todo lo que ha ocurrido esa noche durante varios soñadores lúcidos, ¿no? Porque normalmente esto funciona por grupos, ¿no? Grupos no muy amplios, de 5, 6, 7, 8 personas. Que no tienen que tener mucha conexión entre ellos, a lo mejor se han conocido hace poco. No, todo lo contrario, sí que mantienen una conexión bastante fuerte, y una vez que tienen esa experiencia compartida, luego la ponen en común por escrito, incluso envían esas experiencias a un correo electrónico para que todos puedan comprobar la coincidencia de esas experiencias. Pero luego han tenido lugar situaciones más increíbles. Algunos de estos soñadores lúcidos me comentaban que han conocido a otras personas en el sueño lúcido, es decir, que se han pasado correos electrónicos o incluso números pero de teléfono. Pero personas que existían, no son ensoñaciones, son experiencias reales con personas de carne y hueso, pero que se han conocido en el sueño y después pueden conocerse en este plano de la realidad. En ese punto de encuentro que se comentaba. Claro, es decir, no solamente quedan las personas, digamos, que se conocen, que habitualmente comparten esta experiencia, sino que tampoco es extraño que contacten o que entablen algún tipo de comunicación con otro soñador lúcido. Y ahí, bueno, pues en determinados momentos pues llegan a pasarse correos electrónicos, incluso números de teléfono, y luego en el mundo, entre comillas, real, nuestro mundo tridimensional, conectan entre sí. Luis no vivió ninguna experiencia de este tipo, pero sin embargo sí vivió ciertas experiencias que podrían constituir una prueba de la realidad de esas experiencias en el mundo onírico. Pues lo seguimos escuchando. Yo recuerdo hace algún tiempo que en uno de los ensueños una presencia de esas de las que te hablaba antes me dio un mensaje para otra de las personas, otro de los ensoñadores, relativo a su situación personal, que yo no conocía, obviamente. Y bueno, pues yo guardé mi memoria de ensueño, el mensaje que me daba para él, y luego se lo di al día siguiente, y era un mensaje muy particular sobre una situación personal muy particular que estaba pasando y que yo no conocía. Que solo conoció a través del mundo de los sueños. Insistimos, estamos escuchando su voz, es la voz de un físico, comentándonos estas experiencias que demuestran que se pueden incluso conseguir datos e informaciones que aparentemente no están al alcance por otra vía, pero no están al alcance de las personas. Efectivamente, y fíjate, te voy a contar una experiencia personal. No porque yo sea soñador lúcido, que no lo soy, ya me gustaría. Pero durante el tiempo que entrevisté a muchos de estos onironautas, contacté con varios personajes tremendamente curiosos. Luego, si tenemos tiempo, me gustaría contar algunas experiencias de estos personajes, porque son fascinantes, ¿no? Uno de ellos era un tal Enrique, mexicano. Lo último que sé de él es que estaba viviendo en Estados Unidos, informático de profesión, y durante una entrevista que le estaban realizando por Internet, ¿no?, a través de un chat, le pregunto si en alguna ocasión ha utilizado esas capacidades para espiar a alguna persona. Y él me contesta, sí, a ti, ayer mismo, ¿no? Y entonces me dice que el día anterior por la tarde me fue a visitar con otros tres soñadores lúcidos, ¿no? Con otros dos soñadores lúcidos, ¿no? Con la bruja, es un alias, y el viejo, otro alias, ¿no? Son tres soñadores lúcidos con los que él compartía experiencias, ¿no? Entonces comienza a describirme físicamente, ¿no? No solamente me describe físicamente, sino el lugar en el que yo me encontraba por la tarde, ese día, el día anterior, ¿no? Estaba en la antigua redacción de Año Cero, en la planta Bruno que compartíamos, en la antigua editorial donde trabajábamos, y además me dio dos detalles que a mí me parecieron muy curiosos. Uno de ellos es que me reprendió en cierta medida por el enorme desorden que veía en mi escritorio, ¿no? Y era cierto, ¿no? Siempre he sido muy desordenado, y más en esos momentos, hasta el punto de que algunos compañeros de otras plantas bajaban para hacerse fotos en mi escritorio porque no comprendían cómo podía haber algo tan desastroso, pues lo era, ¿no? Y luego me dio otro dato también muy curioso, ¿no? Me dijo, estabas trabajando a oscuras y la única luz era la luz de tu monitor, pero la planta estaba a oscuras. Y es verdad, porque ese día habíamos tenido un problema eléctrico y se había ido la luz, y al final estábamos trabajando con los ordenadores y simplemente con la luz que desprendía el monitor, ¿no? Son dos detalles que me llamaron muchísimo la atención. Los mensajes que comentaba antes que le facilitó esa otra persona para coger y dárselos, ¿se supone que son mensajes que ellos dialogan normal, como si estuvieran en el mundo real, o siempre tienen que ser mensajes telepáticos? Fíjate, además en el corte que acabamos de escuchar, la historia tiene mucha más enjundia, porque quien le transmitió el mensaje no era un soñador lúcido, otro soñador lúcido, era una entidad del otro lado que le revela algo sobre otro soñador lúcido, es decir, le transmite un mensaje que a su vez él tiene que transmitir a otro soñador lúcido que conoce, pero se trata de algo muy concreto y muy, muy, muy personal. Podemos seguir escuchando a Luis hablando de ese otro mundo, de esa otra realidad, del mundo de los sueños, ¿no? Claro, porque fíjate, mucha gente que nos está escuchando ahora, pues seguramente pues dice, qué historias más fantásticas, ¿no? Qué bonitas, ¿no? Sin embargo, Luis quiso quitarme eso de la cabeza. Según él, este tipo de experiencias pueden resultar hasta cierto punto peligrosas, ¿no? Porque en el otro lado hay todo tipo de entidades, y algunas de ellas con no muy buenas intenciones. Generalmente las reuniones de estos grupos son con un objetivo. O sea, por ejemplo, dado que este universo es bastante hostil, como prácticamente cualquier sitio donde haya vida, se crean refugios. Refugios donde la conciencia puede descansar. Porque cuando sales ahí fuera en el ensueño, y cuando te alejas de aquí, de lo que digamos es el plano más cercano de la realidad, la cosa se pone muy complicada. Recibes ataques continuos de determinadas presencias que están en el sueño, y que a fin de cuentas tú eres como un pollito que se ha alejado del cascarón, y entonces eres comestible absolutamente. Y entonces generalmente los grupos lo que buscan es unidad energética para tener un poco más de peso, ser un pollito un poquito más grande y poder construir un refugio en determinados sitios. Y hay refugios en muchos sitios, por creados por grupos de ensoñadores, sitios en los que se reúne la gente y que saben que están cercados, porque hay presencias energéticas alrededor que realmente te atacarían en cuanto salieras de allí. Fíjate qué palabra, casi qué metáfora, pero también habla de la realidad, refugios en donde descansa la conciencia. No se pierde la conciencia durante el viaje en los sueños. Las personas que viven estas experiencias son muy conscientes de lo que están viviendo y son muy conscientes de la información que están recopilando y de las reuniones que están teniendo lugar con otros viajantes, otros navegantes del mundo de los sueños. Efectivamente, y en ocasiones se realizan algún tipo de experimentos muy curiosos, ¿no? Que consiste en seguir a una persona en este mundo real por parte de varios soñadores lúcidos, ¿no? Es una experiencia, además, que me relataron varios de estos onironautas. Recuerdo un grupo de Argentina, y lo que hacían era muy sencillo, ¿no? Pues quedaban a una hora determinada, ¿no?, en un lugar concreto, en este caso era de Buenos Aires, ¿no? Y allí, bueno, toda una serie de soñadores lúcidos, pues digamos que se citaban con otra persona, ¿no?, que estaba allí de carne y hueso físicamente, ¿no? Y entonces esta persona comenzaba a caminar, ¿no? Bueno, comenzaba a recorrer las calles y hacer un recorrido, bueno, primero que le venía a la cabeza, ¿no?, durante una hora, hora y pico, y luego esta persona se iba a casa, ¿no? Y al día siguiente, todos esos soñadores lúcidos, todos esos onironautas que en teoría habrían estado espiando el recorrido de esta persona, pues lo escribían, ¿no?, y luego lo ponían en común y comprobaban si eso era así o no, ¿no? Lo que me comentaban es que había un alto porcentaje de acierto. Es verdad que había errores, pero en general coincidían bastante lo que era el recorrido de este, digamos, conejillo de Indias. Seguramente habrá muchas personas ahora en este momento diciendo, bueno, yo puedo convertirme en navegante del mundo de los sueños y poder visitar o ver a cualquier persona. Pero lo importante es que no se produce, te pueden espiar, te pueden controlar, pueden saber qué es lo que estaban haciendo, pero no se produce una interactuación con esa otra persona que se encuentra en el plano 1 de la realidad con el que se encuentra en el plano 2, en el plano de los sueños, ¿no? Efectivamente. Digamos que esas personas no tienen la capacidad de interactuar físicamente con este plano, ¿no? Pero sí es cierto, varios de estos viajeros de los sueños me comentaban que aunque existe la posibilidad de viajar por este mundo tridimensional, es algo diferente. Es decir, es como si estuvieras viendo esta realidad, pero con algún tipo de características diferentes, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, de algunas de las experiencias que me comentaron, una muy curiosa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la bruja, ¿no? Es el alias, ¿no?, que tiene. Es una mujer que tiene un trabajo absolutamente normal, una vida habitual. La mayoría de su familia desconoce que es una soñadora lúcida. Y una prima que conocía, bueno, más o menos esta capacidad, pues quería contactar con su hermano. Y no lo lograba. Estamos hablando de los años 90, no había teléfonos móviles y su hermano vivía en una aldea muy pequeña. Y el teléfono más cercano estaba a 25 kilómetros, ¿no? Y, bueno, había ocurrido un percance familiar y necesitaba urgentemente contactar con esta persona, ¿no? Y entonces la bruja lo que hizo es meterse en su sueño, advertirle sobre lo que estaba ocurriendo y decirle que tenía que llamar a su hermana de forma inminente. Y este hombre, a primera hora de la mañana, cogió su bicicleta, recorrió esos 20 y tantos kilómetros y llamó a su hermana, ¿no? Otra experiencia que me relató la bruja, incluso más interesante, una amiga que estaba hospitalizada, tenía un problema de cierta gravedad y una noche, cuando ella estaba ensoñando, percibió que su amiga se encontraba en dificultades. Efectivamente, le habían administrado unos medicamentos que no le habían hecho el efecto adecuado, todo lo contrario, esta mujer sufrió un shock anafiláctico, ¿no? Es decir, que pudo llevarla al otro lado, ¿no? Y ella viajó a la habitación donde se encontraba esta amiga y lo que relata es que vio como, digamos, su cuerpo astral, su espíritu, su alma, como lo queramos llamar, se estaba desprendiendo de su cuerpo. Había algo que tiraba de su espíritu con mucha fuerza. Y ella lo que hizo fue rodearla con una especie de manto dorado y digamos que tirar de ella de nuevo hacia su cuerpo, ¿no? Fue una lucha, ¿no? Eso es lo que ella me relataba. Finalmente esta mujer vuelve en sí, ¿no? Estaba bastante mal, de pronto llegaron los médicos y la madre que estaba en la habitación con ella le dijo: ¿qué te pasa? Estás amarilla, ¿no? Y ella respondió: no estoy amarilla, estoy dorada, ¿no? Y fue gracias a la bruja porque estuve a punto de irme, ¿no? Antes comentaba Luis cuando decía que esos posibles encuentros con entidades que te pueden causar cierto daño. De algunas de estas experiencias de entrevistas que has tenido, ¿te han contado algún encuentro así un poco agresivo? Y si ha sido así, ¿cómo se han podido defender para luego volver a despertarse sin problemas? Eso es lo que me decía Luis y varios otros soñadores lúcidos, que a veces las experiencias no son tan positivas, ¿no? Y que es cierto que han recibido ataques, pero también es verdad, y eso es otra cuestión que también me contaban, que es habitual que reciban algún tipo de ayuda, ¿no? En el caso de Enrique es muy, muy curioso, el mexicano que os hablaba anteriormente, porque él cuando empezó a convertirse en un soñador lúcido, contactó con una entidad azul, ¿no? Es decir, algo que no tenía una forma definida y que él veía de color azul, ¿no? Y esa cosa de color azul le explicó que venía de un universo azul en busca de conciencias, ¿no? Y durante bastante tiempo, durante meses, estuvo transmitiéndole una serie de informaciones en ese otro lado, hasta el punto de que Enrique pidió una prueba física de la realidad de estas experiencias. Y esa cosa azul le dijo: bueno, muy bien, pues tienes que ir a tal lugar, le dio el nombre de un pueblo de México, una pequeña aldea, y en tal casa tienes que preguntar por el señor Benito, ¿no? Efectivamente, así lo hizo, preguntó por el señor Benito, y ese señor Benito se presentó ante él como esa entidad azul del otro lado, ¿no? Era un chamán, ¿no? que tenía esa facultad de atraer a determinadas personas hacia él, y así fue como él se introdujo en este mundo de los sueños lúcidos. Bueno, ya veis que es algo apasionante, es fascinante y fantástico, ¿no? Y ojo que se ha hablado muy poco en los medios de comunicación, en programas especializados de este asunto, y mucho menos todavía escuchar la voz. Y nos vamos a despedir, si te parece, con su voz, la voz de un físico que además es onironauta, es navegante de los sueños, contando sus experiencias. Insistimos, esto es muy poco habitual, pero existe ahí más de los que queremos, ¿no? Efectivamente. Bueno, una de las preguntas que yo le planteé a Luis es, dice, bueno, vale, todo esto que me estás contando es muy interesante, pero ¿qué hacéis en el otro lado? Es decir, ¿cuáles son vuestras actividades, no? Y él me respondió que básicamente es aprender. Es como si ese otro lado fuera una especie de universidad del mundo onírico, de una especie de universo paralelo. Vamos a verlo. Y sitios donde te puedes reunir para aprender a meditar, sitios donde te puedes reunir para simplemente hablar, intercambiar experiencias, y sitios donde puedes aprender a crear con el intento. Y crear con el intento es que tu conciencia, simplemente fijándose en la nada, cree formas. Formas tan concretas como un balón, y puedas crear un balón. Y eso no es nada fácil de hacer en el sueño. En el sueño, crear cosas concretas, no imaginarlas, sino crearlas, es muy complicado. Y hay gente que se pasa su vida del sueño intentando crear con el intento. Y hay maestros y hay aprendices. No te creas que todo el mundo, cuando viajan en el sueño, está en el mismo nivel. Hay gente que enseña y gente que aprende. Es que, Miguel, hay otro mundo muy cercano a este, el mundo de los sueños, un mundo paralelo que existe, que es real. Luis lo conoce, pero lo conocen otros muchos y a ti te lo han contado. Efectivamente, y lo interesante de todo esto es que no son personas dotadas de capacidades especiales, sino que es una experiencia abierta a todo el mundo. Simplemente hay que entrenar y utilizar las técnicas adecuadas y todos podremos convertirnos, o casi todos, en soñadores lúcidos. Y a mirar el reloj. Eso es. El Club del Misterio, el mundo de los sueños. Miguel Pedrero, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Auténtico periodismo de investigación, lo ha descubierto prácticamente todo sobre un momento respecto al cual aún se desconocen muchas cosas. Y gracias a él, gracias al periodista que vamos a tener con nosotros, Ernesto Villar, que acaba de publicar el libro Los espías de Suárez, se sabe un poquito más sobre lo que ocurrió en ese momento, sobre lo que ocurrió en la transición. También en esta hora de programa, en nuestros encuentros cercanos, vamos a estar con el novelista Carlos Sisi, y también os vamos a hablar de la Primera Guerra Fría en la historia. Ocurrió hace 400 años en Niza, España y Francia. El control y el dominio de Europa era el objetivo de ambos países, de ambas potencias. Os recordamos, Almohadilla Rosavientos en Twitter, arroba rosavientos en nuestro perfil, y las nuevas pistas para el concurso de esta noche para saber quién es nuestro personaje oculto vienen a continuación. Sí, que la noche de hoy Fernando Rueda pues no está tomando nota de las pistas porque está recuperándose. Así que esta noche no le tendremos, pero le mandamos muchos cariñitos, y si Dios quiere, el sábado que viene estará con nosotros. Bueno, recordamos que es un cantante, nuestro personaje, que residió en Londres, donde terminó falleciendo. Pero, ¿cuál de estos tres fuera de serie pasaría a la historia? Muy atentos. Por ser el mejor guitarrista de guitarra eléctrica. Freddie Mercury, Jimi Hendrix o Bob Marley. En Almohadilla Rosa Vientos o en el correo rosa.vientos@onda0.es, decirnos cuál de estos tres fenómenos es nuestro personaje de esta noche. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Aún nos queda mucho por conocer respecto a ese periodo de la historia en el que los espías lograron mantenernos al margen de lo que pasaba. Tras los grandes titulares estaba la verdad, una verdad que se encontraba en unos documentos secretos a los que nuestro invitado ha tenido acceso. Los documentos internos de los espías, sus boletines, palabras ultra top secret. Poco sabemos algo más sobre lo que decían esos textos, y lo conocemos entre otros gracias al trabajo del periodista Ernesto Villar, que acaba de publicar en la editorial Espasa el libro Los espías de Suárez. Ernesto, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches. Los boletines de situación, en primer lugar, valga la redundancia, sitúanos qué eran, qué son y qué información trasladaban esos boletines y a quién. Pues esos boletines de situación ultrasecretos, como decías antes, pues efectivamente lo eran, porque eran destinados a apenas una decena de personas que debían leerlos. Eran los informes que cada semana hacía lo que en aquella época era el SECED, que hoy en día conocemos como el CNI. Era el resultado de todos los seguimientos que hacían pues en todos los ámbitos donde vigilaban, en las universidades, en las iglesias, en las empresas, y luego a la clase política, tanto la que estaba legalizada como sobre todo la que era ilegal. Bien, hacían ese informe, recababan los datos y sobre todo los analizaban y los interpretaban, y se los enviaban a apenas una decena de destinatarios, que era Franco hasta el año 75, que murió, el don Juan Carlos, primero como príncipe y luego como rey, Arias Navarro y Suárez, y luego las autoridades militares y algún que otro ministro escogido. Con esa información, estas autoridades, entre el 74 y el 77, que es el periodo que he analizado yo, pues tomaban las decisiones en un momento en el que el volumen de información que recibían era absolutamente desproporcionado. Entre esa información, nos lo cuentas en el libro, los espías se presumían de saber todo, de saber hasta el color de los calcetines de Felipe González. Sí, sí, efectivamente, es una anécdota. Y son palabras, ojo, textuales de esos documentos, de esos boletines. Sí, es una metáfora, digamos, que pues una de las conversaciones que tuve con uno de estos agentes, que yo creo que resume efectivamente lo que ocurría a ellos. Tuvieron una relación muy, muy, muy estrecha con el Partido Socialista en una operación subterránea, entre bambalinas, bajo tierra, que se llevó a cabo en estos años y que para mí, yo creo que fue muy importante, que fue ese intento por atraer a los socialistas a un proyecto que sin ellos sería pues una utopía, que es pasar de la dictadura a la democracia. Les tenían muy vigilados, sobre todo al grupo de Sevilla, de Felipe González, y a su vez los socialistas se beneficiaban de esa relación, porque bueno, uno de los agentes me reconocía que a Enrique Mújica y a Nicolás Redondo Padre, por ejemplo, cuando tenían la noticia de que la Brigada Político-Social iba a hacer una redada o iba a estar rodeándoles, les llamaban y les decían: no paséis por casa esta tarde, que vienen los chicos de la policía, y manteneos al margen. Ganaron las dos partes con esta relación, pero sí es cierto que les tenían muy controlados. Sin embargo, en esos documentos a los que has tenido acceso, lo que sí se muestra es mucho recelo por parte de los espías hacia los comunistas, hacia el Partido Comunista de España. Sí, sí, hay una auténtica obsesión, y esto los documentos lo ponen de manifiesto. Los documentos, en el fondo, es pues una visión que no se había visto hasta ahora, que es poner sobre papel todos esos seguimientos que hacía esa red de espías, que tenían 425 en plantilla, y hablan de hasta 5.000 confidentes ocasionales. Había una auténtica obsesión con el Partido Comunista y sobre todo con Santiago Carrillo. De los 112 boletines que yo he analizado, en 107 está citado el Partido Comunista. Es decir, prácticamente 4 o 5 semanas no tuvieron la necesidad de informar de lo que estaban haciendo los comunistas. Y no hablamos solo hasta noviembre del 75, cuando muere Franco, sino también en los primeros meses de la monarquía. ¿Qué métodos usaban para conseguir la información que luego ellos iban plasmando en esos boletines? Pues ellos tenían una red de informantes. Hacían las dos cosas que hace una agencia de inteligencia. Por un lado, se leían la prensa hasta el último breve y la interpretaban, y luego pues la red de confidentes que tenían. Eso que siempre se ha sabido, pues que la gente, pues cuando ibas a la universidad, a lo mejor el que estaba al lado pues era un confidente, pues esos eran unos de los que facilitaba la información, y con eso hacían los informes. Ocurría lo mismo en las fábricas. Se detalla hasta la más mínima cosa concreta en estos boletines, pues por ejemplo las universidades, qué pancartas, qué eslóganes, cuántos manifestantes, qué asambleas ilegales ha habido, las fábricas lo mismo, y en las iglesias, que es especialmente llamativo, pues se transcriben o se da nota de lo que había dicho tal cura en una homilía. Y eso, pues por ejemplo, a mí me contaban que eso era los propios feligreses, en unos casos por convencimiento, pues llamaban al confidente y decían: oye, mira, que aquí con este cura tenéis un problema, porque está sacando los pies del tiesto dentro de lo que era esa mentalidad de los últimos meses del franquismo. Vamos a conocer un poquito tu historia personal. ¿Cómo te enteras de la existencia de esos boletines de situación, que eran auténticos documentos que decían al poder cómo tenía que pensar? Claro, efectivamente, pues como ocurre muchas veces, agradables casualidades. Yo estaba investigando un libro anterior sobre el asesinato de Carrero Blanco, sobre el sumario que estuvo muchas décadas perdido, y en uno de los archivos, que era el que estaba en la Fundación Francisco Franco, uno de los archivos públicos, pues allí me dijeron: mira, pues no sé si esto es de la época que estás analizando, pero tenemos aquí esta documentación, que curiosamente además excede de lo que es la época del franquismo, porque abarca 2 años posteriores. Y eran los boletines que yo ya había tenido noticia a través de entrevistas con agentes de inteligencia que existían, que todo el mundo me decía: esto está perdido, esto si apareciese, esto tiene mucho valor si apareciese. Y ahí estaba el juego de 4.000 y pico folios de estos 112 boletines. Todavía, yo creo que es una buena noticia para seguir investigando, todavía hay una parte que son los 100 primeros que están perdidos. Como decías, esto, el valor que tienen estos boletines es que a través de lo que allí se contaba, estas autoridades tomaban las decisiones. Hay un dato muy significativo, y es que cuando Suárez llega al poder, es elegido presidente, nombra a Andrés Casinello, que era el número 2 del SECED, le nombra director del SECED, y le dice: hasta ahora el director director de la agencia de inteligencia de la casa se reunía una vez a la semana con el presidente del gobierno, tú te vas a reunir conmigo todos los días y además va a ser la primera reunión que voy a tener a las 8:30. Es decir, le iba marcando lo que luego iban a ser sus decisiones. ¿Dónde se han encontrado esos documentos, esos boletines? Estaban en la Fundación Francisco Franco, la tenían ahí sin inventariar, sin archivar, y bueno, esto fue parte primero de una tesis doctoral mía, y este luego ahora ya he hecho adaptado para el público general en un libro, y ahora pues ya están el juego completo, digamos, pues supongo que lo pondrán a disposición de la gente que lo quiera consultar. ¿Puede decirse que en esos documentos los espías, que eran un auténtico poder en la sombra, eran conservadores pero atrevidos a la vez? Sin embargo, una de las cosas que te han contado y que tú explicas en el libro, en Los espías de Suárez, es que dentro del propio servicio de espionaje, dentro del CSET, que viene a ser algo así como el antecedente en aquella época del CNI, sobre el que aquí hemos hablado en tantas ocasiones, pero la creencia de que dentro se habían infiltrado, ellos se decían directamente rojos. Sí, eso ahí, por ejemplo, algunos de los documentos que cito yo, colaterales de esta investigación, es una carta que a mí me parece muy muy interesante. Es una carta que envían a Franco al Palacio del Pardo, diciendo literalmente, o sea, la firman oficiales del ejército que están dentro del CSED, diciendo literalmente que aquello se había convertido en un nido de rojos y que por favor el generalísimo que pusiese, tomase medidas porque aquello se les iba de las manos. Este grupo, en realidad, el corazón del CSED, que son los que hacen estos boletines, es un grupo que llamaban el sector político, que es gente, son militares, pero son de la generación de Adolfo Suárez y del Príncipe, ya no son de la generación que hizo la guerra, y que ellos internamente llegan al convencimiento de que aquello del franquismo sin Franco es una absoluta barbaridad, que no tiene ni pies ni cabeza, y que hay que ir hacia la democracia. A mí Andrés Casanello me dijo una metáfora que me parece que lo resume muy bien, que es, dice, nosotros llegamos a la conclusión de que había que remar a favor de la corriente, pero no tan rápido como la corriente. Esa corriente desbordada para ellos era comunistas, izquierdistas, separatistas, grupos revoltosos, que para ellos era ir muy rápido. Por lo tanto, ellos había que remar, pero no a tanta velocidad. Pero sí fueron como una punta de lanza que permitió ese paso, ese cambio de régimen. ¿Hasta qué punto Andrés Casanello, que era el jefe del CSED, como estás comentando, fue determinante para la política que se llevó en esos años a cabo? Él yo creo que fue el cabecilla o el ideólogo de este cambio. Él entra, bueno, estuvo una primera época en el CSED. Recordemos que el CSED es una creación de Carrero Blanco, que al propio Carrero no le sirvió para nada porque le mataron delante de las narices del CSED, pero es una creación muy, digamos, del búnker. Andrés Casanello, cuando está un tiempo fuera y vuelve al CSED, él lo hace bajo un documento que llama Ante el Cambio, en el que literalmente dice hay que abrir las compuertas del régimen. Entonces van forzando la salida de los miembros del CSED más franquistas, y él es el responsable de ir colocando a la gente, a oficiales con otra mentalidad. Dos detalles importantes. El propio Andrés Casanello luego estuvo trabajando muy estrechamente con Felipe González en el Servicio de Inteligencia de la Guardia Civil. Por cierto, fue acusado y juzgado por el juez Garzón de guerra sucia y luego exculpado, aunque en estos boletines es llamativo también que Andrés Casanello escribe que están en contra de la guerra sucia. Y luego, otro de los agentes que también tuvo un papel muy importante, que se reunía con los periodistas, es José Faura, que luego fue el jefe del Estado Mayor con Felipe González. Es decir, esa colaboración luego continuó en los años posteriores. Pero no deja de ser curioso que en la lucha contra ETA, que en los años siguientes provocó una auténtica matanza de cientos de personas, parece que pasaba desapercibida, por lo menos al comienzo, ¿no? Sí, en los primeros informes confidenciales de este periodo, estamos hablando de los últimos meses del franquismo, hay en algunos en el que el atentado de esa semana de ETA es el último párrafo. Ellos escribían un editorial que llamaban, que era como el resumen. Pues es el último párrafo por detrás de cosas que, por supuesto, han quedado arrinconadas en la historia. Luego ellos van elevando la categoría de los atentados de ETA y al final le dan la importancia que tiene. Pero al principio yo he intentado ponerme un poco en la situación de esa época. Ahora lo tenemos muy claro lo que ha sido ETA. En esa época, primero, no estaba solo ETA, porque estaba el FRAP y estaba el GRAPO, que eran por lo menos igual de violentos. Y luego, yo creo que un problema heredado de ver el enemigo que tenían es que el foco lo tenían puesto en el Partido Comunista y sus satélites. Hay una colección de siglas de partidos colaterales al Partido Comunista, de sindicatos que están citados, y se les da la misma importancia que ETA. Yo creo que ellos no supieron ver el monstruo que se vino encima y que, por desgracia, años siguientes, durante muchos años, lo hemos podido sufrir. ¿Cuál era la postura en esos boletines de situación? ¿Qué es lo que has podido comprobar sobre lo que el mundo del espionaje pensaba del rey, de la realeza, de la monarquía en España? Pues mira, la gran apuesta que hace este sector político del SECEF, y es otra operación que hay, yo creo, entre bambalinas, la gran apuesta es el príncipe. Es muy curioso cómo en estos informes que llegan a este grupo muy selecto de destinatarios, hasta la enfermedad de Franco, está citado Franco en apenas una docena de ocasiones y solo para dejar constancia de su agenda. Es como si fuese una figura decorativa o una figura de cera que se la menciona pero no se ahonda en ella. Sin embargo, cada vez que hay oportunidad se elogia al príncipe, se le presenta como el gran moderador dentro de estas dos, las dos Españas, como un hombre de Estado. A partir de ahí se empieza a introducir que quien tiene que hacer este cambio es el príncipe, con lo cual hay una postura muy favorable hacia el príncipe, pero es curioso también cómo cada vez que tienen oportunidad le pegan un buen palo a don Juan, al padre del rey Juan Carlos, pues que desde Estoril está intentando torpedear la transición, que él está fuera de la realidad de España. Recordemos que estos boletines los leía el propio príncipe, según me comentaron también, subrayados por su ayudante de campo, pero los recibía él. ¿Hasta qué punto estaban todos hartos de lo que había estado haciendo Franco, aunque estaba ya en los últimos momentos? Porque hasta el último momento estuvo haciendo ejecuciones y hubo también mucha reacción de los extranjeros, ¿no?, de los embajadores ante lo que estaba pasando. Sí, la forma que tienen de tratar ese espectacular acoso que hubo contra el gobierno español, que realmente se sintió acorralado. En estos informes, que es otra característica que yo creo que les da un valor especial, es que no eran necesariamente condescendientes con el presidente de turno. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esas ejecuciones, a Arias Navarro le dejan bastante mal, y Arias Navarro, según me contaban los agentes, se enfadó en más de una ocasión porque se le criticaba sus propios servicios de inteligencia. Entonces, la visión que tienen ellos es, primero, Arias Navarro ha tenido una falta de gallardía, dicen textualmente, porque no ha sabido defenderse, y luego ha tenido una falta de consideración hacia los españoles, así lo dicen, porque no ha sabido informar bien de lo que estaba ocurriendo. Ellos, yo creo que participan un poco de la indignación de esa España oficial por la campaña contra ETA, pero sin embargo ellos se distancian un poco y desde luego no apoyan que se produzcan esas ejecuciones. Y luego ellos internamente y por conductos internos recomendaron al gobierno y pidieron al gobierno que hubiese clemencia y que no hubiese ejecuciones. En esos documentos también se percibe su influencia en la política, en el sentido de que pudieran incluso llegar a favorecer que determinados personajes estuvieran en las listas. Hay una relación muy especial con el Partido Socialista. Ellos son estos agentes escogidos, son los primeros que se reúnen con Felipe González y con Alfonso Guerra en el Hotel Meliá Castilla, en una reunión que precederá a la que luego tendrán los políticos. Desde el primer momento se tiende un puente a los socialistas. Hay informes que yo también los cito en el libro que me parecen también llamativos, que es hay contactos incluso con Franco en vida autorizados por Arias Navarro para intentar atraer a los socialistas. Y luego hay una operación para mí evidente que lo pone de manifiesto también estos esta actividad de los agentes, y es, no solo es quiero contar con los socialistas, sino a ser posible que los socialistas devoren y fagociten al Partido Comunista. Uno de los agentes con los que hablé, que es Ángel Ugarte, que fue el primer espía que negoció con ETA en Ginebra, con resultados para él bastante frustrantes, él me reconoció que habían llegado a rellenar las listas del PSOE para las elecciones en algunas provincias. Dice, menos del Partido Comunista y del PNV rellenamos las listas de todos los partidos. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar buscando militantes socialistas para completar unas listas? Se dice que es posible que Estados Unidos, la CIA, pudiera llegar a influir en lo que estaba ocurriendo en la transición, que ellos escribieran el guión. ¿Se percibe eso? ¿Algún tipo de relación con la CIA y otros servicios de inteligencia en estos son documentos a los que has tenido acceso? No hay nada, porque yo creo que hay mucho de ombliguismo y de mirar dentro. Están claros, por lo menos la visión que se da en estos boletines, los enemigos. Los enemigos es un señor llamado Santiago Carrillo, a quien hasta los últimos meses es el monstruo de Paracuellos y Las Checas, y luego hay un cambio radical para aceptar la legalización. Los enemigos es el separatismo, lo que está ocurriendo en el País Vasco, que lo tienen perdido. Ven menos amenaza, curiosamente, en el tema catalán que en el tema vasco, pero no hay ninguna mención a servicios exteriores, ni Estados Unidos, ni nada. Eso no se toca el tema ese. ¿En qué momento no es candidato Fraga y empiezan a fijarse en una figura presidencial como un candidato mejor en Suárez? Fraga es el protagonista de los informes confidenciales de los primeros meses. Hay algunas veces llegan incluso a decir en su informe, dicen, todo el país pendiente de Fraga. Ellos intentan desesperadamente a las autoridades transmitirles ¿qué va a hacer Fraga? ¿Qué va a hacer la semana que viene? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué está pensando? Vamos a ponernos en situación, que es aquella chapuza que yo creo que fue un intento a la desesperada por salvar el régimen, que fue aquello que llamaron las asociaciones políticas, que en realidad revienta Fraga cuando él está tentado de participar, era embajador en Londres, él se da cuenta de que aquello no va a ningún lado y decide no participar. En ese momento, hasta ese momento, el grupo de los Tácitos y Manuel Fraga son las grandes apuestas por el aperturismo de este grupo. A partir de ahí, cambia un poco el foco. Hay un margen de esperanza al primer gobierno, al segundo gobierno de Eres Navarro, que no hizo más que paralizar la maquinaria, y luego el foco se pone en Adolfo Suárez. Con Manuel Fraga ocurre lo que yo creo que pensaba la mayoría de la gente. Ellos hasta el final no se creen las encuestas que le dan tan poca representación a la Alianza Popular de Manuel Fraga. Y hasta el último momento están diciendo, hasta las encuestas es probable que se equivoquen, es imposible, y al final pues no se equivocaron y sacó muy poco resultado. Leemos a Tomora con Almadía Rosa Vientos en Twitter, que nos dice, a propósito de la conversación que estamos manteniendo, que llevamos 60 años en España dividiendo la población entre rojos y nacionales, y los documentos a los que has tenido acceso un poco ahondan en esa división, porque se trataba del mundo del espionaje, de casi un poder en la sombra, sino el gran poder. Claro, efectivamente, o sea, la terminología de la época pues está, porque al fin y al cabo son documentos de la época. Ellos, cuando hablan en cada boletín de situación, analizan a la política, ellos tienen dos categorías distintas. Actividades de carácter abierto, que llaman ellos, que es un eufemismo, que es todo lo que es la política dentro del régimen, y actividades clandestinas, por donde desfilan Santiago Carrillo, Felipe González, Tierno Galván, los sindicatos. Es la terminología de la época y es la terminología que ellos utilizan, pero es verdad que según van avanzando los meses desaparece esa distinción y parece como que las dos Españas, que es verdad que ya era hora de que se uniesen, parece como que se van acercando. Otro factor determinante, otra figura importante en la transición, ¿sería Torcuato Fernández Miranda? Sí, Torcuato Fernández Miranda es el gran arquitecto en la sombra, es la persona a quien le encarga Yo creo que es la primera persona en la que pensó el rey para presidir el gobierno, pero él se da cuenta que tiene que elegir, entre presidir el Consejo del Reino y darle la capacidad para elegir al presidente, y tiene que aceptar como un mal necesario a Arias Navarro, por lo menos durante unos meses. A Torcuato Fernández Miranda, que todos sabemos que fue cómo fue adaptando la ley de la reforma política, cómo fue en la sombra cambiando todas las leyes que permitieron ese cambio de régimen, a Torcuato Fernández Miranda ocurre con él en los boletines de situación como ocurrió en la prensa y como ocurrió con todo el mundo. No se supo ver de verdad su papel, entonces se le presta muy poca atención, mucho menos que Arias Navarro, y de repente pues cuando ya hay la sorpresa generalizada de que consigue los tres candidatos a presidente sobre la terna esta sobre la que el rey elige a Adolfo Suárez, cuando además Adolfo Suárez era casualmente el de los tres candidatos, el candidato oficial de los azules, el candidato del régimen, porque nadie esperaba que fuese a ser quien era. Con Torcuato Fernández Miranda, por tanto, está en la sombra en estos boletines, como estuvo, yo creo, en la prensa también. Ya sé que es una opinión personal y que es muy difícil valorar con estos documentos el todo, lo ocurrido en la transición española, pero visto lo visto, visto y leídos y estudiados, como tú lo has hecho, esos boletines de situación, los documentos internos de los espías españoles, ¿crees que su poder fue determinante en lo que ocurrió después, que influyeron demasiado en lo que estaba sucediendo y que crearon unos barros de los que después han venido algunos lodos? Yo creo que en estos tres años son importantes por lo que hicieron, yo creo que sí hicieron de punta de lanza para llegar a la democracia, y también por lo que no hicieron, porque pudieron torpedear el proceso, pudieron destruir mucho, estaban en una posición realmente de mucho poder, nadie tenía más información que ellos y pudieron utilizarla para otros fines. Yo creo que un servicio de inteligencia no es bueno o malo per se, es simplemente cómo se utilice. Entonces, un poco por lo que me preguntas, yo creo que en esta época sí fue una labor importante. Es evidente que años después, con un montón de investigaciones que han salido, entre ellas nuestro amigo Fernando Rueda, todo lo que ha ocurrido en los 80, en los 90, pues ahí esos fueron lodos, y lodos bastante, bastante peligrosos y bastante profundos. También llama la atención muchísimo, que lo explicas en el libro, en Los espías de Suárez, llama la atención el control y el seguimiento que había sobre lo que se decía en esas asambleas multitudinarias, por ejemplo en las universidades. Se controlaba por parte de los espías lo que pasaba a pie de la calle, ¿no? Sí, hay ocasiones en los boletines en las que se cuenta los manifestantes que hay, se dice exactamente cuántas ha habido, y luego estos boletines permiten un relato alternativo de la transición también muy interesante, que es, vale, olvidémonos de los políticos, vamos a ver cómo fue la transición, en este caso en la universidad, con datos muy llamativos. Si una persona, un estudiante en la Universidad Complutense de Madrid, le gustaba la vidilla de la transición, de correr delante de los grises, de todo eso, pues estaba en el lugar adecuado, porque los boletines demuestran que, salvo en una decena de semanas, en el resto está citado incidentes en las universidades de Madrid. Al revés, si eres un estudiante que estaba en las dos zonas que según los boletines fueron más tranquilas, como fueron las facultades en Extremadura y en Córdoba, pues a modo de anécdota, pero así viene citado, pues apenas en 10 semanas se dice ha habido incidentes. Es decir, si uno es un empollón, pues tendría que haber estado en Córdoba, porque allí podría haber estudiado, y en Madrid pues prácticamente perdió dos o tres cursos enteros. En estos momentos, ¿sabes si hacen algo similar los espías del CNI con los boletines de situación, o tienen otra metodología? Los boletines de situación terminan el 15 de junio del 77, que es cuando son las elecciones generales. Ahí hacen el último, hacen además un epitafio a modo pues casi de testamento, que es pues también que tiene muchas lecturas trasladado a la actualidad. Desconozco si, o sea, el método este de los boletines semanales como tales se dejaron de hacer, pero es muy probable que sigan haciendo informes. Yo creo que si trasladásemos a la actualidad a estos agentes para intentar mediar entre estos políticos que no se acaban de poner de acuerdo. Yo creo que la gran diferencia no estaría tanto en la parte de los agentes, sino en la parte de los políticos, que a mí me parece, y esto es ya casi una opinión personal, pues que hay mucha diferencia entre la visión a corto plazo que tienen los políticos de ahora y la que tuvieron los políticos de hace 40 años. Precisamente sobre ese boletín de situación del que nos acabas de hablar, abres el libro, abres este trabajo, el boletín de situación número 216, que abarca el periodo del 9 al 15 de junio de 1977, ese epitafio que comienza con una frase que es verdaderamente demoledora. Existe la conciencia clara de haberse consumado una etapa, aunque después se pone en duda. Pero hay un párrafo que llama muchísimo la atención, porque nos hace pensar que, bueno, que 40 años después siguen ocurriendo cosas que son parecidas. Dice, persiste el terrorismo y los riesgos separatistas. Hay motivos políticos conciliables y otros que no pueden aceptarse de ninguna forma. La política puede favorecer el clima más apropiado para la acción policial, pero ni una ni la otra aisladas pueden resolver un problema que será largo, desgraciadamente cruento y muy difícil. Pues 40 años después han acertado, ¿eh? Efectivamente, tiene vigencia absoluta. Ellos se dieron cuenta que bueno, la transición empezaba a estar encarrilada, pero que esos dos frentes, que era el de la separatismos, como llamaban el lenguaje de la época, y el del terrorismo, esos quedaban abiertos. Y de hecho, ellos son las críticas que le hacen a Suárez, ya digo que lo lee Suárez, los boletines, en algunas ocasiones ellos critican, por ejemplo, la amnistía, o dicen que no, que es difícil de comprender la amnistía. Ellos yo creo que son conscientes de que hay dos lagunas que quedan por hacer, y el resto del boletín, pues la verdad es que tiene bastante vigencia hoy en día. Esos son documentos, esos son boletines de situación, están estudiados y trabajados de forma fantástica. Ha sido una investigación periodística al primer nivel de nuestro invitado, de Ernesto Villar, que se encuentra en el libro Los espías de Suárez. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades por tu trabajo. Un abrazo. Un placer. Muchísimas gracias, un abrazo, un placer, gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Dice que el gran peligro para el hombre es el propio ser humano. Siete años intensos, siete años publicando los libros de la serie Los Caminantes. Han sido un gran éxito. Es uno de los novelistas importantes de nuestro país. Es Carlos Sisi, que hoy tenemos con nosotros y tenemos ese lujo de que está aquí en La Rosa de los Vientos. Carlos, muy buenas. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. Encantados. Nosotros estamos, pese a que, bueno, pues decir que el invierno que se estaba reservando las fuerzas para este fin de semana, ¿eh? Porque es intenso en todos los sitios. Sí, sí, es cierto. Oye, por cierto, una de las cosas que siempre nos han llamado muchísimo la atención de ti es que son estas horas, las horas en las que parece que más te inspiras, a diferencia de muchos novelistas que dicen que madrugan mucho, que con el día, que con las primeras horas, no. Sí. El silencio de las últimas horas, lo vivido en el día inspira para la noche. Sí, cierto. Sobre todo porque tengo tres hijos, ¿sabes? Sí. Los acuestan y cuando se queda la casa tranquila, y son mis horas, siempre lo han sido. Lo que pasa es que a veces pues veía películas, jugaba videojuegos, ahora escribo, y son mis horas para mí, y de ahí hago lo que quiero. En estos últimos años te has convertido en una referencia mundial de la literatura sobre zombies. Hay gente que todavía piensa en los muertos vivientes cuando se habla de zombies, pero en el fondo es mucho más. No deja ser una metáfora de lo que decía al principio, de que el gran peligro para el hombre es precisamente el hombre, el ser humano, y que ellos convertidos en nosotros, en zombies, son nuestra gran amenaza. Sí, cierto. Hay incluso quien dice que nosotros somos los zombies, ¿no? Pues esa rutina de levantarse, trabajar, ganar dinero, gastarlo, muy importante, y volver al día siguiente es tremendo, ¿no? Hay gente que me dice, yo, Carlos, es que tu libro me ve reflejado, pues estoy hasta las narices de levantarme a las 4 de la mañana para hacer lo mismo un día tras otro. Yo lo que quiero es que el mundo se vaya a la porra. Sí. Decía, ¿no? Una de las cosas precisamente sobre las que quería preguntarte es sobre eso que estás contando. Vivimos en el mundo de las expectativas. Siempre nos venden un futuro mejor, parece que todo va a ser bueno si nos comportamos bien, y resulta que un día tras otro nos encontramos lo mismo. Las expectativas un poco hay que romperlas y no hay que convertirlas en terroríficas, porque al final hacemos de nuestra vida un thriller. Sí, es verdad, expectativas, es que en realidad el mundo, si lo piensas, es todo tan estamos tan metidos aquí en un sistema dominados por unos y por empresas y tal, que al final te sientes engranaje, no sé, o hámster, ¿no? Una rueda, es tremendo, en realidad. A veces dice, bueno, pues no, prefiero no pensarlo, yo ya no veo noticias, no me entero de nada, mundo pequeño, ¿sabes? Estoy con mis historias, mis cositas, porque me indigno. Había programas que me gustaban mucho y documentales y tal, pero luego cuando los ves te enfadas, te sientes impotente. Y es tremendo, sí, la verdad es que... La literatura es una forma de romper con todo eso, crear otros escenarios, imaginar, soñar, aunque sean decirles, no dejan de ser estudiar las reacciones que los seres humanos tenemos ante las cosas. Sí, eso es inevitable, pero en realidad es muy bonito, todo el proceso es precioso, porque estás jugando, estás inventando, estás creando, la sensación de crear es bonita, estás construyendo algo de la nada, y luego, muy importante, el contacto con los lectores, yo lo tengo a través de Facebook, ¿no? Eso para mí es mucho, es mi sonrisa diaria, cuando un lector te dice que pues que su novio le ha regalado el libro por San Valentín, y está muy contenta, porque es lo que quería, dice, ah, yo soy tu regalo de San Valentín, con el consentimiento de tu novio, qué bien. es bonito mucho. Oye, a mí me parece muy bonito el título de tu nueva novela, Alma. ¿Cuántas Alma, sí. cosas dice eso? Es una agencia de investigación de fenómenos extraños, pero Alma es una palabra que lo dice absolutamente todo. Es la palabra que debemos hoy, que es el día 14, que es el día de los enamorados, que es el día grande del sentimiento, pues elevar a las alturas, ¿no? El alma. Sí, además el libro trata esencialmente, no sé si sobre el amor o la ausencia de amor, que es lo que provoca los acontecimientos terroríficos que cuento, porque no hay que olvidar que es un libro de ficción y de disfrute, ¿no? Pero sí tiene un trasfondo, porque estuve 2 años investigando todo lo que había detrás de todo eso, de los mediums y las psicofonías y todas estas cosas. Me interesaba documentarme bien sobre eso para que tuviera la máxima coherencia posible dentro de lo que es este mundo, en el que se puede creer o no. Es una investigación la que has realizado durante 2 años, acercándote mucho precisamente a ese mundo, al mundo de lo parapsicológico, al mundo, y lo dices tú en un escrito, que te has encontrado personas verdaderamente fantásticas en este proceso. Sí, la verdad es que mi experiencia, yo siempre había tenido un acercamiento muy lúdico a este mundillo, ¿no? Porque yo veía programas de entretenimiento y tal, de que los hay en la radio y la tele, y me divertía, me provocaba cierto desasosiego, que te vas a la cama con él y es divertido, es miedo lúdico. Pero, digo, bueno, pues a ver, cuando quise hacer hablar una medium en el libro, me di cuenta de que no sabía nada. Tenía las referencias de las películas, pero no me servían porque son efectos visuales y tal. Y quería hablar con esta gente y he encontrado gente muy conectada. Además me gustaba porque hablabas con uno en Barcelona y otro en Italia y otro en Noruega y todos contaban más o menos lo mismo, ¿vale? Con una línea, un patrón común, que decías, oye, pues aquí hay algo. Y la verdad es que ha sido una experiencia increíble, increíble, un boom mental tremendo, y ahora estoy mucho más receptivo a esas cosas y he tenido experiencias personales también muy curiosas, que seguro que alguien si quiere lo explica de un modo científico, segurísimo, segurísimo, pero algo ha quedado ahí interno que lo valoro mucho. Hoy, ya que nos lo has dicho, por favor, cuéntanos algo sobre esas experiencias personales. Sí, lo que pasa es que no sé cómo tenemos el tiempo que tenemos, pero yo te cuento. Para escucharlas. Mira, todo el tiempo del mundo. Vale, vale. Pues fue un... Yo estaba hablando con una, ¿no? Que estaba muy bella cosa desde pequeña, una experiencia... Parece un don, pero en realidad decían que no es tan don, ¿no? Que es como una maldición, porque es duro vivir con eso desde pequeño, porque estás confuso, ves cosas, oyes cosas, nadie te cree, todo el mundo piensa que estás chalado, te llevan al psicólogo, te dan pastillas... Es duro estas cosas, ¿no? Me decía, tú estás escuchando esto desde un punto de vista como un periodista, estás tomando notas, pero no estás involucrándote en estas cosas y tal. Me hizo ver cosas en mi cabeza, Pero si yo te hablo de recuerdos, de algo, te menciono, sé, Cuba, pues tú te viene una imagen a la cabeza, pero los recuerdos son borrosos por naturaleza. Yo vi una imagen HD de ella en su habitación, con todo, tal. Pues esta vez le he contado varias veces, voy a ir un poco más allá, ¿vale? Porque esa imagen que yo vi, ella me mandó una foto en ese momento, y era exactamente lo que yo había visto. Digo, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Eso, por supuesto, genera muchas preguntas que me respondieron también. Pero lo curioso de eso es que durante 2 semanas después estuvieron ocurriendo un montón de cosas raras en casa. Yo no le dije nada a mi mujer porque no, nos asusta con esas cosas, no le gusta que lo haga en casa. ¿Cómo hace estas cosas y tal? No le gusta, ¿no? Son temas que no son desagradables a veces, dan miedo. Entonces, pues la niña, por ejemplo, estaba jugando a la Kinect, que tiene 14 años, y mi hija es muy cabal, muy, ella dice que es muy científica, o estas cosas, no creen absolutamente nada de estos temas. Y estaba jugando con la Kinect y salía eso, de segundo jugador conectado, ¿vale? Y entonces, pues lo reinició, lo reseteó, lo configuró, y en el visor de configuración, sabes que la Kinect, cuando estás conectado, se ve como tu cuerpo, con un aura amarilla brillante, como diciendo, este es tu cuerpo, y estamos identificándolo completamente para detectar los movimientos de los brazos y las piernas. Pues al lado de esa figura de ella había otra sentada en el sofá, y nos lo contó con mucha naturalidad. Pues había otra figura sentada en el sofá, no sé cuánto. Por la noche el frigorífico, nos despertamos con el pitido de la alarma, ¿vale? Es esto, es el frigorífico, se ha quedado abierto. No, pero no era que se ha quedado abierto porque estaba la puerta girada completamente, o sea, estaba abierto de par en par. Las luces se encendían. Y yo luego preguntando, oye, ¿por qué pasan estas cosas en casa ahora? Tal, ha sido justo a raíz de esto que he hecho, este proceso que yo te he visto a lo lejos y no sé cuándo. Dice, ¿por qué te has dejado el canal de luz abierto? Digo, adiós, ¿y eso qué es? Claro, todas esas cosas para mí eran nuevas. ¿Qué es eso del canal de luz? Pues mira, has abierto el canal de luz y ahora estás conectadísimo, estás recibiendo cosas. Estás abierto, es una antena receptiva, estás captando ondas de todo tipo y tienes que cerrarlo. Me explicaron el proceso para cerrarlo y todo eso dejó de suceder. Fíjate que es como tocaste la tecla para abrir las puertas de la percepción, en cierto modo. Sí, me abrieron las puertas de la percepción. Y yo lo que vi, claro, pues planteaba muchas preguntas. Digo, ¿cómo puede ser si alguien como yo, que no tiene capacidades ninguna, puede ver esto? Pues tiene que haber agencias gubernamentales que están espiando los despachos donde se deciden las cosas importantes, ¿no? Tiene que haber hombres de negro con helicópteros negros que están estudiando las cosas de la mente. Me dicen, no, porque estas cosas son dones y no funcionan si lo vas a usar para un bien egoísta, o sea, para un fin egoísta, solamente para el bien común. Si hay alguna posibilidad de que lo vayas a usar para el mal, no es que lo pierdas, es que no lo tienes desde el principio. Claro, la palabra don ya plantea muchas dudas también, porque ya, digo, don, estamos hablando de Dios y de cosas complicadísimas, ¿vale? Porque eso, para reflejarlo en el libro, hay que tener mucho cuidado porque todo el mundo es muy custodio de su fe y la gente se ofende con una facilidad increíble. Pero todas esas experiencias te valen un poco para ponerle alma a alma al libro, sí, a la novela, ¿no? Sí, sí. Me gusta porque, mira, esa tarde en Twitter me ha dicho uno, Carlos, yo el libro lo estoy leyendo y me está resonando mucho, palabra que yo he usado muchas veces, porque siempre he dicho, si es verdad todo lo que he investigado y lo que me han contado y lo que he volcado en el libro, si es verdad, de alguna forma lo sabemos, porque luego con hipnosis regresiva y cosas, pues salen como vidas pasadas y un montón de historias tremendas, entonces eso resonará, de alguna forma estarás leyéndolo y dirás, oye, no sé por qué, no es que me dé miedo, ¿vale? Porque conseguir miedo hoy día es muy difícil, hemos visto de todo, hemos leído de todo, es muy difícil. Consigues entretenimiento, quizá, pero me resuena además con experiencias personales que he tenido. Digo, ah, pues entonces lo he hecho bien, porque es justamente lo que buscaba. ¿Y será una continuidad de novelas? ¿Tendremos más alma? Igual que tuvimos una serie con Los Caminantes, que llegará al cine, esperemos que llegue al cine, que llegue a la televisión, porque es muy cinematográfico, es muy visual, pero alma, en cierto modo, también está abierto, ¿no?, a eso futuro. Pues a mí me queda algo que contar, pero me gusta mucho satisfacer a los lectores. Y Los Caminantes, por ejemplo, era un libro únicamente, y fueron las ventas y los lectores que pedían más. Hicimos una segunda parte, incluso ya con la tercera parte lo cerré, dije yo, se acabó. Ya hay muchos libros de zombies en el mercado, están importando los de fuera, hay mucha gente escribiendo libros de calidad además, y yo creo que con 3 libros ya es bastante, ¿no? Y me puse a escribir otras cosas, pero en cada presentación que iba, ¿cuándo vas a hacer otro libro? ¿Y por qué no haces un spin-off de Juan Aranda? ¿Y por qué no hablas de Reza? ¿Y por qué no hablas otro libro de con lo que pasó antes, lo que pasó después y lo que pasó durante? Hice un cuarto, lo hice, y con mucho gusto, porque yo sé que si puedo seguir publicando y escribiendo libros es gracias a los lectores de Caminantes, que han apoyado con su pasta estas cosas, que es importante. En cierto modo, los lectores son como financiadores. Es tan importante que estén ahí, por ejemplo, leyendo esos libros, esa serie de Los Caminantes, en donde sitúas parte de las novelas, parte de lo que ocurre allá donde estás, en Málaga, ese escenario apocalíptico, pero lo presentas en el futuro, un escenario apocalíptico al que nos enfrentaremos por entonces. ¿Por alguna razón te sitúas en Málaga o solamente por conocimiento? Porque estamos acostumbrados a ver ese escenario apocalíptico, pero en grandes ciudades norteamericanas o en lugares muy lejanos, y parece que verlo cerca nos acerca un poquito. Sí, yo creo que funciona muy bien. La gente me decía, yo es que vivo justo en Carranque y me levanto por la ventana, me levanto por la mañana y miro por la ventana y me imagino y tal. Pero si lo hice por conocimiento. Mi padre me dijo, escribe sobre lo que sepas, es muy importante. No puedes hablar del amor si no has estado enamorado, te va a salir mal. El que haya estado enamorado te va a leer y va a decir, no es esto. Entonces digo, bueno, para que los lugares sean correctos y las ubicaciones y todo tenga un aire de realidad, lo ubiqué en Málaga porque es una ciudad que conozco bien. Y además estamos muy cansados, ya, tanto Nueva York y tanto Boston. Otro de los lugares en los que te sitúas, ¿cuánta historia? Una historia que, en cierto modo, debe ser nuestro refugio, aunque en los libros, en Los Caminantes, te sitúas en la Alhambra, en Granada, y los supervivientes de esa catástrofe, los supervivientes de ese tiempo apocalíptico, están ahí. Pero, en cierto modo, es como que la historia es nuestro refugio, ¿no? Sí, es cierto, cada uno lo interpreta, además se juegan a inventar historias sobre cómo sobrevivirían ellos si se produjera las situaciones que describo en el libro, e incluso en el contexto del libro. Dice, mira, pues como esto, tú ubicas esta historia aquí, pasó esto y tal, pues nosotros hemos inventado esto otro, o me escriben relatos paralelos, y todo eso es precioso, sin duda. En 2013, perdona, obtuviste el premio Minotauro con tu novela Panteón, en la que presentabas el mundo también en el futuro, pero el mundo en el espacio. ¿Crees que será nuestro destino? Ah, mira, antes yo ahora creo que los viajes espaciales, después de la investigación de ALMA, serán sin máquinas ninguna, ¿vale? Suena muy raro, pero realmente pienso que es así. Pienso que el conocimiento de todo este mundo espiritual que estamos apartando un poco, porque ahora nuestra línea tecnológica va por otros caminos, por ordenadores, microcomputación, robots y tal, tecnología, y el mundo de lo muy pequeño y lo muy grande, pero todo además es una edad media. Se ha apartado un poco y algún día la ciencia casará con ese mundo espiritual, porque el mundo espiritual es ciencia, si no, no podría existir, eso lo tengo clarísimo, pero no sabemos medirlo, no sabemos qué hacer con él, no lo estamos mirando como se debe mirar, o no lo sé, o nos está vetado por alguna forma, y está vetado. Entonces yo creo que los viajes espaciales del futuro, el futuro seguramente no será como lo contamos en la ciencia ficción, porque Panteón está lleno de naves y de robots y de cosas que hemos heredado, de cosas como Star Wars y tanta ciencia ficción como hemos leído, pero si las cosas van como yo creo, seguramente no necesitaremos nada de eso. Parafraseando a uno de tus iconos, a Stephen King, que dice que leer es una de las cosas más importantes para plasmar esas experiencias, también hace falta leer. Es quizá el gran entrenamiento para escribir, aparte de sentir, evidentemente. Sin duda, es importantísimo. Es como si vas a reparar una tubería y no te llevas tu caja de herramientas. Es que es muy complicado. La cantidad de talento natural que debes tener para hacer una novela sin haber leído es tanta que es casi un disparate. No es mucho más fácil leer un montón de libros y aprender de ellos. Yo lo hago, tengo, por ejemplo, ahí te lo he mencionado, lo tengo en el cuarto de baño permanentemente y lo abro al azar. Porque sé que la calidad de página de ese libro me gusta bastante para mi estilo, ¿vale? Hay otra gente, pues Stephen King siempre dice que eres un Big Mac con patatas, pero es muy consagrado que se mete con su prosa. A mí me gusta, casa conmigo, va con mi estilo y aprendo mucho de él continuamente. ¿Y con qué otros autores has aprendido cosas? Uf, muchos, incluso algunos que no podría producir. Si, por ejemplo, Kundera es un estilo que no está en mis libros para nada. Tú lo lees y dices, este señor, no, es imposible que haya leído Kundera porque no hay nada de él aquí, pero sí. Algo sí, es así. Que hay mucho, evidentemente, Kundera sitúa otro contexto, pero sí. En el final de todo el contexto es el ser humano, en cualquier circunstancia, si él lo conoce a la perfección y lo ha plasmado estupendamente en su trabajo. Sí. Michael Ende, Robert Sheckley, por ejemplo, Asimov, los libros de robots de Asimov, y ese estilo directo con conversaciones, llevando incluso la descripción de los lugares a través de la narración de los personajes. Eso lo aprendí con él. Carlos Sisi acaba de publicar un nuevo libro, en la editorial en Minotauro. El libro se titula Alma, y con él hemos estado charlando en estos encuentros cercanos. Carlos, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros, y muchísimas gracias por este nuevo libro, por esta nueva novela, por Alma. Un abrazo. Muchas gracias, ha sido un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Os recordamos, la revista Historia de Iberia Vieja, el tema de portada este mes son los 1.500, insistimos, 1.500 barcos españoles y sus correspondientes tesoros que se han encontrado y que se encontrarán. Es el tema de portada, tesoros bajo el mar. Además, las brujas de Zugarramurdi ante la Inquisición, la venganza y el juicio moral contra las mujeres finalmente fueron condenadas. Esa historia al completo la cuenta la revista Historia de Iberia Vieja, que además habla, es otro de sus temas, de la bomba de Palomares, de esos 50 años que han pasado y de los secretos que todavía quedan por desvelar, y muchas otras cosas. La sección Made in Spain, los inventores españoles, y también una entrevista a compañero de Onda Cero, Héctor Fernández, la nueva voz del deporte, que recuerda los grandes triunfos del pasado, de los años 80, de comienzos de los 80, el 12-1 sobre Malta, la medalla de plata en baloncesto, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en las paradas, las impresionantes paradas de Arconada, o cuando España ganó con Casal y con Vicario la Copa Davis. Pero también habla, y es un tema que vamos a abordar un poco más en profundidad, con el objetivo de dominar Europa, la primera guerra fría de la historia, siglo XVIII, tenemos que remontarnos a entonces para conocerlo. Enfrentó durante 3 décadas a España y Francia en el contexto de la guerra de los 30 años. El objetivo, insistimos, era dominar Europa. En el siglo XVII era importante para España y para Francia, podía marcar el futuro del viejo continente. Insistimos que es uno de los temas de portada en la revista Historia de Iberia Vieja. Un tema de portada ese que conversamos y que tratamos con el redactor jefe de esa publicación, de Historia de Iberia Vieja, con Alberto de Frutos, que nos decía esto. Había una serie de ejércitos muy poderosos, en particular España y Francia, que al igual que sucedió en el siglo XX entre Estados Unidos y Rusia, eran tan grandes, era tanto su poder, que procuraban evitar llegar a las manos directamente y se enfrentaban en otros escenarios. En el caso de España y Francia, ese enfrentamiento se desarrolló sobre todo pues en el norte de Italia, en la zona de Austria, y se evitó ese encuentro directo, aunque finalmente se produjo ya en 1635. Parece que la Guerra Fría es una cosa del siglo XX, pues no, ya existió en el siglo XVII en Europa, entre Francia y España. Con España parece que el principal personaje que llevaba a cabo esta Guerra Fría era el conde duque de Olivares, y en el caso de Francia era el cardenal Richelieu quien llevaba aquellas operaciones. Felipe III había muerto en 1621, entra Felipe IV, que era entonces bastante inmaduro, no tenía experiencia de Estado, y el conde duque de Olivares era un hombre ya con cierta experiencia, y efectivamente se convierte, digamos, en el primer ministro, ¿no? En el presidente del gobierno de aquella época, es el que toma las decisiones políticas, y en un momento muy delicado, como era el enfrentamiento de la Guerra de los 30 años, él toma las riendas del poder y se opone a otro gran estadista francés, que en este caso era el cardenal Richelieu. Fue un duelo de gigantes en aquella Europa. Los dos tuvieron victorias claras y también derrotas claras, ¿no? Primera Guerra Fría de la historia, insistimos, entre España y Francia, siglo XVII. ¿Quién ganó? Alberto de Frutos nos lo cuenta. España como potencia es la que sale derrotada, ¿no? Y de hecho ya el imperio se está descomponiendo a marchas forzadas. España entra en un periodo de inquietud, de falta de expansión, mientras que Francia inicia un periodo de relativo esplendor que le va a llevar pues luego a los grandes momentos de principios del siglo XVIII. Por lo tanto, sí podemos decir que de la guerra, a pesar de algunas victorias muy notables y de que los tercios siguieron demostrando su poder en el escenario europeo, fue más dura, fue más crítica con el Imperio Español. Finalizamos así una nueva hora de La Rosa de los Vientos. Escuchamos la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Casi casi que podemos decir los hombres que susurraban a los caballos. Y es que los caballos entienden cuando nos enfadamos, cuando reímos. Nos lo comentará dentro de unos instantes en Azul y Verde Alex Fidalgo. Además, en esta hora de programa tendremos también con la historia de una de las auténticas pioneras del mundo de la radio, del mundo del doblaje. Serán mujeres con historia. También vamos a tener esa noticia, una de las noticias científicas, no solamente de la semana, sino del año, del siglo, del milenio. El descubrimiento definitivo de que los agujeros negros son reales. Será en Eureka. Y hablamos de la que dicen que puede ser la película del año. El Renacido será con José Manuel Escribano en el callejón. Pero antes de todo ello, las últimas pistas, la resolución del concurso de esta noche. Bueno, pues forma parte del fatídico y especial Club de los 27, ya que falleció el 18 de septiembre de 1970 en pleno éxito musical, por supuesto, a los 27 años. Dicen que murió de una mezcla de somníferos y alcohol y, al parecer, por aspiración de su propio vómito. En efecto, se trata de James Marshall Hendrix, el gran guitarrista y cantante Jimi Hendrix, que ha sido noticia por compartir casa museo con el músico barroco Georg Friedrich Händel en el número 23 de Brock Street. Eso sí, con una diferencia de 240 años. Händel fallecería a los 74 años. Y los que vayáis a Londres, pues ya sabéis que no debéis olvidar el visitar la recién inaugurada casa museo que compartieron estos dos músicos, Händel y Hendrix. Y después, pues nos lo contáis. Por cierto, el ganador es Esteban, que en Twitter tiene @algol71. Luego nos ponemos en contacto con él para que nos envíe su dirección. Pero sigue todavía sigue abierto Almohadilla Rosa Vientos en Twitter para cualquiera de los temas que vamos a tener a continuación. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y Verde. Son capaces de todo, de entender absolutamente todo sobre los seres humanos, sobre sus sentimientos. El mundo de los caballos, uno de los animales más perfectos y extraordinarios. Tienen un cuerpo fantástico y una mente, lo estamos descubriendo ahora, se está descubriendo una mente verdaderamente prodigiosa, Alex Fidalgo. Cuando hablamos de inteligencia animal, solemos mencionar a los primates y a los delfines, casi como un automatismo. Quizá vaya siendo hora de incluir también a los caballos. Muchos profesionales y aficionados a los équidos saben perfectamente desde hace años que estos animales son, entre muchas otras cosas, inteligentes y sociables. Pero ahora un estudio científico parece demostrar que además saben interpretar las emociones de las personas que tienen ante sus ojos. Esta nueva observación es el resultado de una serie de experimentos llevados a cabo con 28 caballos de diversos establos del Reino Unido. Y lo han elaborado este estudio expertos de la Universidad de Sussex. Una de las cosas que ya se conocían ahora es que cuando los caballos se sienten amenazados o sorprendidos, levantan las cejas, tal y como lo hacemos muchos humanos. Algunos estudios sobre esta especie indicaban que se han observado hasta 17 emociones diferentes en la posición de los ojos y las cejas equinas. El estudio, que ahora se hace público y del que ahora nos hacemos eco, trataba de demostrar que los caballos también reaccionan de forma diferente cuando observan la cara de una persona enfadada o sonriente. Para ello, para elaborar este estudio, mostraron a los animales fotografías de personas con diferentes expresiones y observaron sus reacciones faciales y su ritmo cardíaco. Uno de los resultados del experimento fue que cuando los caballos miraban la cara de una persona enfadada, aceleraban rápidamente su ritmo cardíaco y además giraban la cara para poder observar mejor la fotografía con el ojo izquierdo, una reacción que se asocia a la comprensión del significado de enfado por parte de la persona. Y buenas noticias, unos gemelos de gorila han nacido por primera vez en un área protegida de la República Centroafricana, donde esta especie se encuentra amenazada. Los primeros gemelos de gorilas occidentales han nacido en Sagasanga, un área protegida en el suroeste de la República Centroafricana, donde esta especie se encuentra amenazada debido a la caza furtiva y a la pérdida de su hábitat. Estos son los primeros gemelos que nacen en Sagasanga y su nacimiento es un momento increíble para todos los que han trabajado muy duro para habituar y conservar estos gorilas en los últimos 16 años. Los bebés gorilas fueron vistos por primera vez en la zona de Bai Okou a finales de enero, aferrados al pecho de su madre, Malui, mientras que su padre, Makumba, un espalda plateada, permanecía de pie muy cerca de ellos para protegerles. Como podéis observar, tienen nombre los gorilas y esto precisamente es porque están protegidos y porque están en sumo peligro, así que los tienen muy controlados. En imágenes difundidas por WWF, por esta asociación, también se puede ver a las dos crías siendo amamantadas por su madre durante sus primeros días de vida. Estos pequeños gemelos son un auténtico éxito, pero los gorilas siguen enfrentándose, lamentablemente, a serias amenazas como la caza furtiva, las enfermedades y la pérdida de hábitat en África Central. Y esta noticia es positiva también y es muy curiosa. Un grupo de científicos, liderados por el biólogo indio Sadiababa Dasbiyu, ha encontrado una especie de rana arbórea que fue descubierta por primera y única vez en 1870, por lo que se creía extinta. El hallazgo ha tenido lugar en Meghalaya, un estado al noreste de India. El equipo encontró las ranas por accidente mientras buscaba otros anfibios en una investigación que empezó en 2007 en cuatro estados del noreste del país. Una noche, recuerda el científico Biju, escucharon una orquesta musical que venía de las copas de los árboles. Dice Biju que fue un momento mágico y que por supuesto tenían que investigarlo. Pues allí se encontraron con estas ranas en pequeños charcos formados en los huecos de los árboles, a más de 6 metros de altura, precisamente que estas ranas se cobijen en esos charcos, en los huecos de los árboles, hizo tan difícil haberlas encontrado antes. Es un poco la explicación que han dado a por qué no se han visto por qué no se ha visto esta especie de ranas en tanto tiempo. Cuando los científicos secuenciaron su código genético, confirmaron que efectivamente se trataba de un género nuevo. Demostraron que estas ranas forman un linaje evolutivo distinto que merece ser reconocido como un género nuevo. La ciencia, como decía, daba por extinto este tipo de ranas descubiertas en 1870 por el naturalista británico Thomas Yerdon en la región de Darjeeling, también en el noroeste de India. Dos ejemplares del que entonces fue llamado Polipedates yerdoni son exhibidos en el Museo de Historia Natural de Londres. Y seguimos con esta racha de noticias positivas. Esta es tremendamente positiva por las posibilidades que tiene y las que abre de cara a un futuro. Airo, la botella que no se queda sin agua. Este es el invento de Christoph Retezar, un joven austríaco que diseñó este dispositivo pensando en los deportistas y viajeros. Con energía solar entra en funcionamiento un filtro que aspira el aire de su alrededor, condensa el vapor de agua y poco a poco se recarga de líquido la botella. Fontus, que es la compañía que está desarrollando esta novedosa botella, decide nombrarla así, Airo. Además, cuenta con otra presentación, la cual trae un aditamento, un añadido que se puede poner en una bicicleta para recoger agua mientras se sale a pasear. Los usos ecológicos y sociales de esta iniciativa son incontables y en estos momentos de sequía podrían ser de gran utilidad este tipo de dispositivos, ya que los creadores pues también pretenden que sirvan para ayudar a las personas que viven donde el agua potable es escasa. Así que, como decía, pues abre una puerta llena de esperanza, sobre todo en estas zonas más atacadas por la sequía. Veremos cómo va evolucionando Airo, que es como se llama esta botella, que no se queda sin agua. Y vamos ya con mujeres con historia. La historia, la vida, la biografía de Matilde Conesa, una de las damas, de las mujeres importantes en la historia de la radio, en la historia del doblaje. Una historia que nos cuenta Silvia Casasola. Mujeres con historia. Si hablamos de la historia de la radio, una de las voces indiscutibles es la de nuestra protagonista de hoy. Una voz grave, muy reconocible, que está en nuestra memoria colectiva. Los más mayores se acordarán de series radiofónicas míticas como Matilde, Perico y Periquín o la saga de los Porretas. Y los ochenteros, de la malísima Bruja Vería de la Bola de Cristal o la malvada y tenaz Ángela Channing de Falcon Crest. Pero ella también fue Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Glenda Jackson, Anne Crawford o la personalísima Bette Davis, una de sus actrices favoritas. Hoy vamos a conocer un poco más quién fue Matilde Conesa Valls, una de las grandes voces de la radio a la que llamaban la gran dama del doblaje y que nos dejó en marzo del año pasado. ¿Por qué todo tiene que tener un sentido? El mundo es la jungla. Y si lo que quieres es mi consejo, Anthony, no esperes felicidad. No la tendrás. La gente te decepcionará. Y no esperes que te den nombres. Pero al final no mueres en los brazos de nadie. Matilde sí falleció rodeada de los que la querían y dejó un legado en la voz de su hija Carolina Cristina, quien dobla a Miranda Hobbs en Setson, Nueva York, y también a su nieta, que han seguido su ejemplo y que también se dedican a locutar y al doblaje. Matilde comenzó su carrera preparándose para actriz. A su madre le hubiese gustado serlo, pero en su época estaba mal visto que una chica bien se dedicara al faranduleo y la interpretación. Por eso, volcó todos sus sueños y anhelos en Matilde, que deseaba lo mismo que ella. Se inscribió en el Teatro Español Universitario para estudiar interpretación y aprendió declamación con la gran actriz Carmen Seco en el Real Conservatorio de Madrid, donde estudiaban también literatura y realizaban muchas lecturas. En el conservatorio quedó la primera de su promoción y no había acabado la carrera cuando la llamaron de Radio Madrid. Apenas había realizado pequeños trabajos como actriz y había participado como locutora en Radio Seu, que posteriormente sería Radio Juventud, pero Radio Madrid eran palabras mayores. Con 19 años, esta madrileña, nacida el 13 de abril de 1928, se presentó para realizar una prueba de locución. Pensó que lo había hecho fatal. Se salió al pasillo decepcionada. Sin embargo, salieron a buscarla afirmando que lo mejor que habían oído en ese día era su risa. Matilde comenzó tímidamente haciendo pequeñas colaboraciones como Las Troyanas, La Época, esa época del teatro en el aire, y terminó convirtiéndose en la favorita del afamado guionista de series radiofónicas como Guillermo Sautier Casaseca. Este la enseñó a no correr leyendo, a no tener prisa, a encontrar la horma del personaje, porque Matilde conseguía hacer magia con su voz a través de las ondas. Con ella, los oyentes viajaban, soñaban, reían, lloraban. En una palabra, disfrutaban. En aquellos tiempos, la radio era la principal fuente de entretenimiento. La televisión, pues, comenzó a emitirse en 1956 y solo la tenían unos cuantos privilegiados. Y con el teatro, pues, pasaba algo similar. Era algo prohibitivo porque no estaba al alcance del bolsillo de la mayoría de la población. Por tanto, Matilde se convirtió en una de las actrices fijas gracias a la serie de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós y al papel de Fortunata en Fortunata y Jacinta, una de sus interpretaciones favoritas, de la que decía que tenía un temperamento similar al suyo porque era una chulapa descarada. Y he dicho bien actrices y también actores, porque en ese tiempo no se les consideraba locutores, sino actores. actores que eran reverenciados y que tenían sus propios grupos de fans, sobre todo en la época de los años 50 y 60, donde triunfaban las series radiofónicas como Ama Rosa. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ama Rosa, con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano Doroteo Martí. Ama Rosa, una serie radiofónica original de Guillermo Sautier Casaseca. La gente no se perdía ningún episodio, y al igual que pasa en la actualidad cuando nos engancha una serie de televisión, en todos los hogares y comercios se producía un auténtico silencio para escuchar la radionovela de turno. Dicen que la gente se apostaba a la puerta de la emisora para verles salir y pedirles autógrafos, porque para los oyentes eran auténticas celebridades. Matilde se casaría con el también actor Julio Montijano García, aunque su pareja radiofónica perfecta sería Pedro Pablo Ayuso. Con él compartió muchos de los seriales, y la popularidad de la pareja fue tal que crearon para ellos Matilde, Perico y Periquín, una familia normal que reflejaba la sociedad de entonces. Matilde sería la mamá de Periquín, Perico Pedro Pablo Ayuso y Periquín otra grande, Matilde Vilariño. La Sociedad Española de Radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta Matilde, Perico y Periquín. Un programa Colacao para niños y mayores. Un programa original de Eduardo Vázquez. En el sketch titulado El Hilo de Oro. Abriré este armario. ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Pero muerto! ¡Pumba! Hizo el cuerpo al caer al suelo. Por favor, Periquín, ¿te quieres callar? Sí, ya falta muy poquito. Es que no nos dejas hablar. Pero bueno, ¿a qué está jugando este niño? Hija, las películas de suspense. Y vamos, me está dando la tarde. La serie se mantuvo durante 16 años en antena. Algo así ocurrió además con la saga de los Porretas también, que estuvo en antena muchísimos años. Matilde, en los Porretas, sustituyó en 1982 a otra monstrua de las ondas, Juana Ginzo, cuando ésta se jubiló interpretando a la Candelaria. Los Porretas sería el último gran serial de la historia de la radio. La saga de los Porretas. Candelaria Narguillas tiene un problema económico. Este es el tema de nuestra estampa de hoy. Lamentablemente, tras muchos años, Matilde acabaría su colaboración con la cadena SER de una forma abrupta. Yo no me fui, me echaron. Sí, me echaron. Nos largaron a varios, a mí, a José Luis Péquer y a muchos otros. Pero no me marché. Me tuve que poner en manos de abogados para que me indemnizaran, porque llevaba allí casi 40 años. Desde entonces, escucho Onda Cero, la Inter, pero precisamente la SER, no. En cambio, su trabajo doblando actrices en televisión y el cine se mantuvo hasta el final. Matilde supo compatibilizar la radio con sus trabajos de doblaje durante toda su carrera. Por ejemplo, en televisión puso voz a multitud de documentales y disfrutó muchísimo participando en series de dibujos animados como Vicky el Vikingo, D'Artagnan y los Tres Mosqueperros, David el Gnomo, en el que hacía de mujer de David, o haciendo de narradora en Cayú, uno de sus últimos trabajos. Ven, nada hacia mí. No era tan fácil como pensaba, pero Caillou se propuso hacerlo. ¿Has visto, mamá? Puedo hacerlo. Pero también en series de televisión, ¿quién no se acuerda de la malísima Ángela Chanín? Falcon Crest pertenece a aquellos que pueden controlarlo y que lo trabajan. Me pertenece a mí, que soy fuerte para que produzca. Y en el futuro será de cualquiera que tenga la destreza y el coraje de quitármelo. y de la feísima brujavería que compartía cámara con Alaska. ¡Viva el aumento del capital! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Aunque su verdadero arte como actriz pudo desempeñarlo doblando a grandes actrices americanas que le dieron la oportunidad de sacar todos sus recursos interpretativos. Es una pena que el doblaje en la actualidad, tal y como dicen el resto de sus compañeros, sea una profesión maravillosa pero poco valorada. Es una pena porque es un trabajo tan anónimo y tan ingrato. Las pocas veces que se habla de nosotros prácticamente es para criticar o para decir que somos unos desvirtuadores de la interpretación. La verdad es que en nuestro país hay magníficos actores de doblaje, y si bien antes eran auténticas celebridades, ahora se valora más la versión original, denostando, en la mayoría de los casos, el estupendo trabajo que realizan. No vamos a entrar en la polémica de si es mejor ver la versión original o la versión doblada. Cada uno tiene su opinión, y lo bueno es que se tenga la libertad de elegir cómo quieres ver una serie o una película. Sin embargo, es de justicia aplaudir y valorar los trabajos de profesionales del doblaje como el de Matilde Conesa, porque ¿te imaginas a Lauren Bacall con otra voz que no fuera la de ella? Bueno, mi segundo marido habría puesto el grito en el cielo. No sé dónde poner mi bolsa de maquillaje. No hay hielo para el agua potable y el agua caliente abrasa según va saliendo del grifo. O la excepcional actriz Bette Davis, una de sus actrices favoritas. ¿Cómo hubiera sonado la Davis si no le hubiese puesto voz Matilde? Pobre Robert, no se merece esto. Jamás le he hecho daño a nadie. Es bueno, sencillo, amable y confiaba tanto en mí. Yo soy todo para él, lo único que tiene en el mundo. Esto arruinará su vida. Ya sé lo que piensas, sé que me odias. ¿Crees que será mejor para Bob que me ahorquen? Gracias a sus dotes como actriz, pudo interpretar a heroínas, reinas, mujeres en la mayoría de los casos mortificadas, amargadas, pero también alegres y sacrificadas. También dobló a actrices españolas que tenían una cara bonita, pero según sus palabras, no sabían interpretar. Solo de modo excepcional se puso delante de la cámara actuando como actriz. Por ejemplo, en 1995 intervino en el programa Vaya Nochecita, o en el 2000 y 2006 participó en dos capítulos de la serie El Comisario. Look at me. Su gran carrera y trabajo profesional fue reconocido con 3 premios Ondas Nacionales de Radio como Mejor Actriz en 1955 y 1971. En 1999 le darían el último Ondas a toda una vida, y en 2006 le hizo especial ilusión que sus compañeros, la Unión de Actores, le concedieran el premio especial a una vida de doblaje. En una entrevista le preguntaron cuál era el trabajo de doblaje del que se sentía más orgullosa, a lo que respondió: pues del que me siento más orgullosa es una Glenda Jackson que hice la reina Isabel de Inglaterra. Pues es del que me siento más orgullosa. Mira, normalmente a mí siempre me daban las malas, no sé por qué. Yo decía, ya tengo ganas de que me den una buena, siempre las malas. Su voz grave y temperamental provocaba que la eligieran para doblar a la mala de la película, convirtiéndola en la protagonista indiscutible de los dramas, aunque ella no tuviera mucho en común. En marzo de 2015 fallecía en su querido Madrid a la edad de 86 años, rodeada de los suyos y dejando una gran familia: sus dos hijas, Carmina y Carolina, sus nietos y también sus bisnietos. Nosotros nos quedamos con su recuerdo y sus fabulosas interpretaciones. Es que a nosotros nos gusta doblar a buenas actrices, porque cuando el muñeco decimos que habla mal, nosotros hablamos mal, pero cuando lo que allí está hablando es una maravilla, pues te vas con la maravilla. Desde luego que sí. una auténtica maravilla de actriz. Algunos de los audios que habéis escuchado pues son de los programas Voces en Imágenes o el programa Somos Así. Y también quiero agradecer a mi compañera Lorena Pérez Mansilla, que ha colaborado en Mujeres con Historia. Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. La actualidad científica, como siempre, con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Hoy vamos a hablar de agujeros negros, de una de las grandes noticias científicas del año, la detección de cómo nace uno a partir del choque de dos. Pero cuando hablamos de agujeros negros, es muy complicado a veces hacer llegar y comprender, y hacer comprender a la gente qué significa un agujero negro, qué es, porque no se observa a simple vista, porque no podemos salir y mirar al cielo y encontrar uno. Pero el universo está lleno de ellos. ¿Y lleno de qué exactamente? Básicamente, un agujero negro es espacio-tiempo curvado. En ciertos procesos se puede formar un agujero negro, por ejemplo, en el colapso de una estrella. Las estrellas, cuando acaba con su combustible en su núcleo, pues se produce una explosión de supernova, la parte externa de la estrella es expulsada y la parte interna se comprime, colapsa, y la gravedad domina de tal manera de que no hay nada que pueda detener ese proceso, y toda la materia se va concentrando en un espacio cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que se supera un límite en el cual todo lo que entra a través de ese límite ya no puede volver a salir. Eso se llama horizonte de sucesos. Básicamente, en ese momento, toda la materia, toda la energía, todo lo que es ese núcleo de la estrella, se transforma en espacio-tiempo curvado. Deja de ser materia para convertirse en espacio-tiempo con una curvatura extrema, prácticamente una curvatura hasta lo máximo que podamos llegar a imaginar. Y eso es básicamente un agujero negro, una región, una especie de esfera en el espacio tridimensional, en cuyo interior se encuentra una región altísimamente curvada con la energía del objeto que dio lugar a ese agujero negro, y de tal manera de que si algo entra, cruza esa frontera, ese horizonte, ya nunca más volverá a salir, ni siquiera la luz puede salir de esa región. En el entorno, alrededor del agujero negro, puede haber materia que está cayendo en el agujero negro y que forma un disco, el disco de acreción, y ese disco de acreción, la materia que cae, se calienta, roza una trozo de materia con otro trozo de materia y se genera radiación que podemos ver. Podemos ver ese disco de materia alrededor del agujero negro. Pero un agujero negro que no tenga materia cayendo es prácticamente invisible. No lo podemos ver porque nada puede salir de su interior. Tenemos fórmulas científicas que se están confirmando, yo no sé si eso es un poco lo que podemos decir, que se están confirmando experimentalmente, que se están viendo. Hasta ahora lo que estaba en los números también está en la realidad, aunque nadie dudaba de esos números y de que todo lo que se suponía era cierto. Bien, hasta ahora los astrofísicos, cuando hablaban de agujeros negros, se referían a agujeros negros que se habían visto gracias a la luz de la materia del disco que rodea al agujero negro. Y esa materia está relativamente lejos de lo que es realmente el horizonte de sucesos, de lo que es realmente el propio agujero negro. Con lo que los astrofísicos, cuando hablaban de agujeros negros, solían poner la coletilla de que puede que sean agujeros negros aparentes. De hecho, algunos oyentes recordarán que Stephen Hawking ha llegado a decir que no existen los agujeros negros, que solo existen los agujeros negros aparentes, porque lo que vemos a nivel astrofísico, utilizando la luz de la materia que cae, siempre es algo que aparentemente es un agujero negro. La única manera que tenemos de ver de verdad un agujero negro es verlo desnudo, sin disco de acreción, ver las ondas gravitatorias que se producen en su entorno. Y eso es lo que hemos podido contemplar esta semana. Con lo cual se puede decir que con lo que se ha descubierto ahora tenemos ya la prueba definitiva de la existencia de los agujeros negros. Exactamente, hemos podido observar la radiación de ondas gravitacionales producida por un agujero negro que nace de la fusión, del choque de dos agujeros negros ya existentes. Esos agujeros negros existentes previamente eran invisibles, no los podíamos ver de ninguna manera, pero estaban dando vuelta el uno alrededor del otro, a unas velocidades enormes, y estaban produciendo una enorme cantidad de ondas gravitacionales, y estaban perdiendo muchísima energía, con lo que estaban cayendo en espiral el uno hacia el otro. Y cuando han llegado a juntarse los dos, se ha formado un agujero negro con un horizonte de sucesos muy deforme, poco lejano a lo que es una esfera, que se ha transformado en esfera perdiendo una enorme cantidad de energía, produciendo unas ondas gravitacionales tan intensas que hemos podido observarlas en la Tierra después de una distancia de orden de unos 1.300 millones de años luz. Hemos podido observar cómo nacía un agujero negro y hemos visto que coincide exactamente con lo que predice la teoría de Einstein. Hemos podido verificar algo que parecía casi imposible que llegáramos a ver, el nacimiento de un agujero negro, y una verificación del orden del 90% entre lo que hemos observado y lo que predice la teoría de Einstein, con lo que esto es una validez prácticamente definitiva a que realmente los objetos predichos por Einstein, esos agujeros negros, realmente coinciden con los objetos astrofísicos que habían observado los astrofísicos utilizando la luz de la materia que había alrededor en el disco de materia alrededor del agujero negro. Por lo tanto, ese es el motivo de vuestra alegría, de esa gran enhorabuena que tenéis esta semana y que celebráis, ese gran eureka que celebráis los físicos. ¿Cómo se puede describir qué es exactamente lo que se ha observado y que ha cambiado la historia? Bien, el observatorio de ondas gravitacionales que usa interferometría láser, que se llama LIGO, L-I-G-O, las siglas en inglés, está formado por dos detectores gemelos que se encuentran en Estados Unidos, uno en Livingston, en el estado de Luisiana, y otro en Hanford, en el estado de Washington, que están separados a una distancia de 3.000 kilómetros. Y, sorprendentemente, estos detectores hasta ahora no habían detectado nada, pero se hizo una inversión importante del orden de unos 220 millones de dólares para mejorar su sistema de detección y su sensibilidad. Y en septiembre del año pasado, del año 2015, se inició la toma de datos de la nueva versión de LIGO, que se llama Advanced LIGO, el LIGO avanzado. El 14 de septiembre de 2015, por la mañana, el detector de Livingston observó una señal muy intensa de una onda gravitacional que pasó a través del detector. Los brazos del detector, que tienen 4 kilómetros de largo, vibraron con una amplitud de 4 atómetros. Un atómetro es la millonésima de la millonésima de la millonésima de un metro. 200 veces más pequeño que el radio de un protón. Con esto hemos conseguido ajustar muy bien esta señal a los modelos teóricos de la teoría de Einstein. Y hemos descubierto que la señal corresponde, es como la huella dactilar. Hemos observado la huella dactilar de la fusión de dos agujeros negros. Uno con unas 36 masas solares y otro con unas 29 masas solares que estaban rotando en espiral en esos últimos décimas de segundo antes de fusionarse a una velocidad superior al 30% de la velocidad de la luz. En un par de décimas de segundo han logrado fusionarse formando un único agujero negro de 62 masas solares. Este agujero negro está rotando a cerca del 70% de la velocidad máxima a la que puede rotar un agujero negro. La fusión de estos dos agujeros negros en un único agujero negro ha producido una cantidad enorme, del orden de 3 masas solares en energía emitida en forma de ondas gravitacionales. El 14 de septiembre llegaron a la Tierra esas ondas que se emitieron hace aproximadamente unos 1.300 millones de años. Es realmente sorprendente y es la primera detección directa de ondas gravitacionales. Es el primer momento en el que nace la astronomía basada en ondas gravitacionales, que con toda seguridad nos va a permitir ver todo el universo con unos ojos completamente nuevos. Estás utilizando mucho ese término, ondas gravitacionales. ¿Qué son exactamente? Bien, en el año 2015 se celebra el centenario de la teoría general de Einstein, que nació en noviembre de 1915. En esta teoría el espacio-tiempo es elástico y se puede curvar en presencia de energía y en presencia de masa. Por ejemplo, en la gravitación de Newton hay una fuerza que genera el Sol y que atrae la Tierra y que obliga a la Tierra a dar vueltas alrededor de una, en forma de elipse alrededor del Sol. Sin embargo, en la teoría de Einstein realmente no existe ninguna fuerza. La fuerza es ficticia. Lo que ocurre es que el Sol, su masa, su energía, curva el espacio-tiempo como si fuera una cama elástica, y la Tierra trata de moverse de manera libre, como si no estuviera sujeta a ninguna fuerza, trata de seguir la trayectoria más recta posible, pero como el espacio-tiempo está curvado, esa trayectoria más recta posible corresponde a la elipse alrededor del Sol. Eso es lo que nos dice la teoría de Einstein. Y también la teoría de Einstein nos dice que como el espacio-tiempo es curvado, ya Einstein en el año 1916 descubrió que sus ecuaciones son ecuaciones de onda. Describen la posibilidad de que se propaguen ondas del propio espacio-tiempo. Por ejemplo, si ahora mismo desapareciera el Sol y en unos 8 minutos la Tierra no lo notaría, tendría que llegar esa perturbación, esa señal en forma de una onda gravitacional hasta la Tierra para que la Tierra notara que ha desaparecido el Sol. Estas ondas gravitacionales, que son una predicción primigenia de Albert Einstein, es lo que hemos visto en el detector LIGO. Estas ondas son extremadamente débiles y básicamente observarlas es muy, muy difícil. Necesitamos fenómenos muy violentos, fenómenos que involucren por ejemplo, la fusión de agujeros negros o cuerpos que roten en sistemas binarios a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Es muy difícil observar este tipo de ondas. ¿Y tenemos que ser escépticos ante esta información o está muy demostrado lo que han logrado los científicos? Bien, el escepticismo es una actitud, obviamente la actitud más sana en cuanto a cualquier primer descubrimiento científico. Este artículo científico que se ha publicado en la revista Physical Review Letters, que ha protagonizado la rueda de prensa que ocurrió el jueves pasado, básicamente menciona solamente una señal, la señal más intensa que ha sido observada. Sin embargo, esta señal es una señal de libro de texto, es maravillosa, está muy de acuerdo con los modelos teóricos y confirma la teoría de Einstein. Tiene una relación señal-ruido del orden de 24, lo que equivale a lo que en física llamamos un descubrimiento. Todo indica que los fundadores de LIGO, Weiss, Kip Thorne y Ronald Drever, estos últimos del Caltech, pues del MIT, podrían recibir el premio Nobel de Física en los próximos años gracias al nacimiento de la astronomía de ondas gravitacionales, gracias al descubrimiento definitivo de los agujeros negros y que corresponden a la teoría de Einstein. Por lo tanto, más que nunca, eureka, ¿verdad? Indudablemente, un enorme eureka. Francis Román Beatoro, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. En donde encontramos el cine, el séptimo arte. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y dicen que una de las grandes películas en este 2016, en el séptimo arte, es esta con la que empezamos, El Renacido. Mi hijo era lo único que tenía, y él me lo quitó, ¿lo comprendes? Tiene miedo. Sabe lo lejos que he llegado para dar con él. La película de Iñárritu parece que lo puede ganar todo, o lo está ganando ya casi todo. Y dicen que es una de las grandes películas, una de las grandes apuestas, sino la gran apuesta de este 2016. por lo menos es la apuesta de su director, eso está claro. Dirigida al Renacido por Alejandro González Iñárritu, ahora firma Alejandro G. Iñárritu. Se conoce que lo de González le parece ya excesivo. Bueno, nada menos que Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, el otro protagonista, el antagonista de la película, otro grandísimo actor, Will Poulter, están en lo alto del reparto de esta película, que como todas las de Alejandro Iñárritu, que son siempre intensas, dramáticas, originales, desde Amores Perros hasta el gran éxito de Birdman del año pasado, creo que no se puede discutir. El cine de Iñárritu es extremadamente perfeccionista, es milimétrico y si hace falta además también fantástico, todo lo que haga falta. Bueno, todas esas cualidades, como insinuaba, están presentes en El Renacido, que de alguna manera quizás sea la obra más personal y más arriesgada de Iñárritu. La historia en sí no es nueva, parte de un hecho real o quizá también parte de una leyenda, ¿no? El relato del cazador Hugh Glass, que atacado por un oso, es dado por muerto por sus compañeros y queda abandonado en mitad del bosque helado. Incluso hay ya alguna película anterior con este mismo argumento, aunque lógicamente el guión es muy distinto. Bueno, este hombre, Glass, sobrevive milagrosamente para emprender una nueva odisea. Tiene que atravesar la naturaleza inhóspita, helada, interminable realmente, hasta llegar al fuerte donde están sus compatriotas, y también tiene que escapar de los soldados franceses, que en este caso son enemigos, y de los enemigos peores, que son los indios Sarikara, que son los dueños del terreno y a los que les gusta más que nada cargarse al hombre blanco. Bueno, lógicamente el personaje, y no solo el personaje, sino el actor protagonista y todos los demás, pasaron un auténtico calvario en este rodaje por las duras condiciones del escenario y también por la férrea voluntad del director, que rodaba a lo mejor una hora escasa en un día, porque la luz cambiaba, porque ya no le gustaba, en fin, Iñárritu, naturalmente, es así. Pero claro, ha habido, yo creo, una magnífica recompensa, unas magistrales interpretaciones y una película que, Bruno, es apabullante. Está llena de imágenes impactantes debidas a la fotografía de otro genio, Emmanuel Lubezki, el compatriota de Iñárritu. Momentos asombrosos, para qué hablar de ese ataque del oso, una secuencia que realmente pone los pelos de punta, y también otros momentos mágicos que llevan al protagonista en pos de esa alma india que él ha tenido en la convivencia con esa cultura. La película tiene desde luego una larga duración, algunas secuencias son muy lentas, tanto que impacientan al espectador que no entra de cabeza en la película. Puede suceder, pero yo creo que esta película es exigente, de alguna manera es difícil, es distinta, pero también es bellísima. Es una obra de arte que hay que disfrutar, si no con los cinco sentidos, por lo menos con la vista, con el oído y con la inteligencia. Un Iñárritu, un G. Iñárritu, que puede entrar en la historia, una historia reservada hasta ahora solamente a John Huston, que es ganar 2 años seguidos el Oscar a la mejor película. Y si el año pasado había discusión, este parece que es la gran favorita y que Iñárritu puede alzarse con esa estatuilla por El Renacido. Sería tremendo, porque además estamos hablando de un director de origen mexicano. Exactamente. La historia está a sus pies, ¿eh? Yo creo que sí, eso es lo fundamental. No solo puede ganar el Oscar 2 años seguidos, sino que además iría a parar a manos de un director, en principio, no americano. Es todo un récord y también todo un reto para Iñárritu. Veremos a ver los señores académicos de Hollywood cómo se están portando, porque ya están votando, desde luego, ¿no? Yo creo que El Renacido y Iñárritu tienen muchas, muchas, muchas papeletas, aunque desde luego la competencia es dura este año. Sin lugar a dudas es la película de la semana, una película de la semana que está en el Super 10, con el que vamos ya. Ya saben, el super10.com, en internet, ahí tienen todos los datos, la actualización casi diaria, casi semanal, de esa lista en donde están los grandes éxitos, combinando taquilla, crítica, combinando todos los factores en juego, y también aquí en La Rosa de los Vientos cada semana la repasamos. En el puesto número 10 esta semana, pues en el 10 están Los Ocho, es decir, Los Odiosos Ocho, la película de Tarantino. Yo creo que se ha dado el bofetón de la semana, del 5 al 10, 4 semanas en el Super 10, vamos a ver si aguanta un poquito más. 9. Taxi Teherán, también baja la película de Jafar Panahi, una película iraní interesantísima, pero quizá ya la ha visto todo el que la tenía que ver. 8. Creed, la leyenda de Rocky, la película de Ryan Coogler con Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, 2 semanas en la lista y se mantiene en la misma posición. 7. El hijo de Saúl, también repite en la 4ª semana de permanencia en la lista, la película de Laszlo Nemes, una película, esta sí, verdaderamente dura, importante. En el 6. La chica danesa, bajando un poquito, en una semana de auténticas bajas, esto parece la bolsa española. La chica danesa de Tom Hooper con Eddie Redmayne, Alicia Vikander, 4 semanas en la lista, ha perdido 2 puestos. 5. También ha perdido 2 puestos, 45 años, en su 9ª semana, la película de Andrew Hay con Charlotte Rampling, fantástica, y Tom Courtenay, también estupendo. 4. Spotlight, de Tom McCarthy, estaba en el puesto 2 la semana pasada, ha caído 2 puestecitos, con Mark Ruffalo, Michael Keaton, la película de una investigación periodística sobre unos hechos terribles. En el 3. Primera semana para una película estupenda, Carol, de Todd Haynes, con maravillosas Cate Blanchett y Rooney Mara, las dos aspirantes al Oscar, alguna de las dos se la va a llevar seguro. En el 2. Bueno, pues ya tenemos aquí al Puente de los Espías, se ha caído del número 1 justo en la semana que llegaba al Super 10. Steven Spielberg es el director, Tom Hanks el protagonista. Y en el puesto número 1... pues directamente hasta aquí arriba, chutando con casi 4 millones de euros de recaudación en su primer fin de semana, la película de la que acabamos de hablar, El Renacido. Alejandro Iñárritu, Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Emmanuel Lubezki, todos unos artistas que han llevado el puesto de honor del Super 10 en una sola semana a El Renacido. Alejandro Iñárritu, que está casi en la historia, que puede entrar en ella, en la nueva ceremonia de los Oscar. Pero ya está en esa historia el festival que acaba de comenzar, y es que tiene a sus espaldas ya muchísimas ediciones y muchísimo reconocimiento. La Berlinale ha comenzado. Efectivamente, edición número 66 del Festival Internacional de Cine de Berlín, desde el pasado día 11 hasta el 21, hasta el próximo fin de semana. Bueno, el primer grande de la temporada, desde luego, llega aquí ya la Berlinale, la cita, de alguna manera la más importante, porque no tiene naturalmente el glamour de Venecia, no tiene tampoco el carisma de Cannes, pero en Berlín se dan cita siempre los mejores. Hay un ambiente extraordinario y el cine de Berlín siempre es de primera categoría, como también este año. Se ha inaugurado con la película de los hermanos Coen, Ave César, una película divertidísima sobre el mundo del cine, y en la sección oficial pues van a estar títulos como La Comuna, de Thomas Vinterberg, El Patriarca, de Lita Majori, el director de Nueva Zelanda, Midnight Special, de Jeff Nichols, la película americana que ya parece una de las favoritas, una película extraordinaria, otra americana, Chick Rack, de Spike Lee, nada menos, películas francesas como Noticias desde el planeta Marte, de Dominique Moll, Cuando se tienen 17 años, de André Téchiné, y Alone in Berlin, de Vincent Pérez, está en coproducción con Alemania, lo mismo que El Porvenir, de Mia Hansen-Lob, también coproducida entre Francia y Alemania, una película portuguesa, Cartas de la Guerra, de Ivo Ferreira, en fin, películas verdaderamente importantes, y también de directores menos conocidos, como Tomás Wasilewski, el polaco, Rafi Pitsch, Alex Gibney, otro director americano, Gustav Kern, Anzora Berchet, una directora alemana, en fin, la gran cita de primeros de año del cine europeo y mundial. El jurado lo preside en esta ocasión Meryl Streep, creo que es una garantía de calidad, y en el festival además están sus secciones habituales, Forum, Panorama, Generation, donde se puede encontrar alguna, no películas españolas porque no hay, pero alguna película latinoamericana. En Berlín se hablará un poquito español, y también hay que recordar que allí está María Valverde dentro de ese programa de nuevos valores, nuevos talentos del cine europeo. Los documentales especialmente hablan este año de la situación de los refugiados en Europa, porque el Festival de Berlín mira a la actualidad de la propia Europa, y como dice el director del festival, Dieter Koslick, trabajamos por el derecho de las personas no solo a la vida, sino también a la felicidad, algo verdaderamente importante en el marco de un festival de cine. Dices que igual no tiene el glamour de otros festivales, pero la alfombra roja estaba llena de feas, ¿eh?, el otro día. Oh, claro, claro. Sobre todo porque ha llegado George Clooney con Scarlett Johansson, en fin. Para artistas... mí me interesa más Scarlett Johansson que George Clooney. Ya comprendo, ¿no? Ya comprendo. Pero George Clooney, hay que ver, este hombre conserva su atractivo intacto. Es un personaje, además, enormemente simpático. Es la gran baza de los hermanos Coen, aparte, naturalmente, del talento y de lo divertida que es la película, para llevarse, no el premio, porque va fuera de concurso, pero sí el reconocimiento de los berlineses primero y después de todos los europeos y de todo el mundo, porque se va a estrenar incluso en España ya mismo, me parece que el próximo fin de semana. La Berlinale, con eso acabamos esta noche el callejón que hemos abierto. Pero, con una... permíteme, Bruno, que antes de acabar recuerde que se acaba de terminar precisamente, estamos ya día 14, pero el día 13 ha sido el Día Mundial de la Radio. Yo quiero desde luego felicitarte y felicitarnos todos, darte las gracias por estar ahí, y también a todos los demás que también están ahí, a todos los compañeros que están ahora mismo ahí detrás del cristal, que son los que hacen posible que la gente nos oiga, ¿no? Y también a todos los que nos oyen, que el Día de la Radio, el Día Mundial de la Radio, es un día para felicitarnos todos. Porque la radio no existiría sin los que nos escuchan. Es un trabajo mutuo, un trabajo que en algunos casos se hace en silencio, pero necesitamos ese silencio y esa gente que nos sigue y que nos escucha y que hace que, bueno, que a ti, por ejemplo, José Manuel, lo llevemos haciendo muchísimos años aquí y que te llevemos escuchando tantísimo tiempo. Así que felicidades a ti y muchas gracias por todo. Gracias, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Que ha llegado La Rosa de los Vientos. Os recordamos en nuestra página web www.ondacero.es y en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ahí tenéis los programas enteros para los podcasts, o también, si lo queréis, si lo deseáis, cada una de las secciones, cada una de las entrevistas. www.ondacero.es. Y os recordamos que volvemos mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria, con muchas cosas. Tenemos Tertulia Zona Cero con Josep Guijarro, con Lorenzo Fernández, con Juan José Sánchez y con Manuel Carballal, que estarán con nosotros para comentarnos muchas informaciones. Y habrá más. Por supuesto, tendremos La Era Digital con Alex Fidalgo, Los Ecos del Pasado con Laura Falcolara. Charlaremos con Mado Martínez sobre Los Rezados, unos personajes casi sobrenaturales que hay en Colombia, y también tendremos con Javier Sanz las historias de la historia. Todo eso será mañana en La Rosa de los Vientos. Ahora quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias de las 4 de la madrugada, y después, como todos los sábados por la noche, os dejamos en buenas manos, en las manos del doctor Bartolomé Beltrán. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Y nosotros, además, como sabéis, este año este programa es mayor de edad. ¿Por qué? Porque llevamos 18 años en antena. Sí, he dicho bien, 18 años. Y una maravilla teneros al otro lado. Así que este día que hemos pasado ya de la radio, pues genial poder compartirlo con vosotros. Y bueno, y el que vamos a comenzar, que es el Día de los Enamorados, pues chicos, a darnos muchos cariñitos entre todos. Los que tengan novio, maridos o lo que sea, o novias y esposas, y los que no, pues cariñitos de amor, que familia hay para para aburrir. Así que nada, muchas felicidades a todos los que podéis compartir y nos vemos en unas horas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.